Bueno, pues empecemos en esta mañana para estudiar un ratito más acerca de lo que el Padre tiene preparado para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros venimos viendo en los días pasados. Y conforme seguimos escudriñando, nos vamos dando cuenta que Él trata de traernos el conocimiento de su palabra. No sé si también te había saludado mi hermana Paola, y si no, Filiberto también. Shalom, mis hermanos. Bueno, pues estudiamos un ratito ahorita en esta mañana y voy a pedirle de favor a alguno de mis hermanos que haga la oración para empezar este nuevo día de Shabbat, por favor, mis hermanos. Bueno, vamos a hacer una tefilá. Baruj atah Adonai Eloheinu, bendito seas Dios nuestro. Abba Padre, Abba Kadosh, Abba Olam, te amamos, alabamos tu gloria y tu majestad. Fuimos creados para alabar tu gloria y esperamos hallar gracia delante de ti, a tu parecer, a tus ojos. Queremos de veras estar en ti para que tú estés en nosotros, acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros. Abba, Abba Kadosh, Padre Santo, Todá Rabá, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder entrar a tu presencia. Gracias por estos nevins, estos profetas, estos enseñadores que nos pones y que nos aclaran el camino y la visión para llegar a la meta que tú has puesto delante de nosotros y andemos en buenas obras. Baruj atah, bendito seas tú siempre, papito precioso, Elí, Eloheinu, Señor nuestro, Adón. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que también te amamos, Yeshua HaMashiach, te amamos para la gloria de este gran Padre que tenemos y que nos está escuchando. Para tu gloria, Padre, oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos en este día, queremos agradarte y ser santificados en tu palabra. Ayúdanos a madurar, a ir a esa perfección, a llegar a esa meta, a ese supremo llamamiento que tú nos has puesto. Te lo rogamos porque separados de ti nada podemos hacer. Te rogamos que estemos en gracia delante de ti y tú nos santifiques con tu palabra. Permítela poderla hacer y llenarnos de sabiduría para hacerla y no nada más ser oidores, sino hacedores de ella. Te bendecimos y te glorificamos en nombre de Yeshua HaMashiach bendito. Amén. Amén. Pues bueno, haciendo un poquito el análisis acerca de lo que es la festividad de Pesaj, ya saben que ahorita ya se acercan los días de la celebración, pero les quiero hablar un poquito acerca de la forma en cómo se transmite en los diferentes o en las diferentes comunidades mesiánicas y comunidades judías o cristianismo que se ha hecho judío y que no creen en Mashiach y que no creen en Yeshua, que no creen en... creen en un Mashiach que va a devenir en un tiempo a futuro. Creen en un Mashiach que vendrá y tendrá en el tiempo a futuro esta forma de potestad, esta forma de autoridad como rey sobre la tierra. Pero no lo creen que se llamaba Yeshua. Para el pueblo israelí o para el pueblo judío y hoy en día para los judíos que vienen entre las naciones, vienen enseñando aspectos muy, muy, muy estables, muy fundamentados en la escritura, y por eso mucha gente se va con ellos y estudian con ellos porque ellos ven lo que dice la escritura. Recordémonos que se necesita entender acerca de lo que describe la escritura para que podamos hacer diferencia entre una cosa y la otra. Por eso me voy a pedirles de favor que a los que estamos pongan mucha atención, porque si se pasa por alto algunos conceptos, en el transcurso de la plática se va a perder toda intención de la plática que vamos a tener en esta mañana. Me gustaría saber quiénes son los que están ahí para que puedan ustedes poner atención, por favor, y podamos ir paso a paso viendo las diferentes o la secuencia acerca de lo que tratamos hoy en día de mencionar con respecto a la fiesta de Pesaj. Acordémonos que mucha gente ha sido

Cuando entran a la tierra de Canaán, todos eran incircuncisos. Es aquí donde nos hace pensar por qué dejaron de hacer la circuncisión. Es ahí donde nosotros nos ponemos a pensar por qué fue eso. Entonces el Pesaj, ¿por qué lo dejaron de celebrar? Entonces es ahí donde empezamos nosotros a tratar de cuestionar y tratar de entender por qué. ¿Por qué no se siguió celebrando el Pesaj? Y entonces en la lectura nos muestra que realmente hay un pueblo que no estaba circuncidado. Y todos los varones de Israel hicieron la circuncisión para poder celebrar el Pesaj. Entonces nosotros hoy en día hemos visto una multitud de mesiánicos y judaizantes acerca de que hay que hacerse la circuncisión para poder ser salvo. Pero hoy en día, como saben que Hechos capítulo 15, verso 1, describe que la circuncisión no te puede hacer salvo, entonces dice, es para pertenecer a un pueblo. Está equivocado el concepto. ¿Por qué? Porque eso no te hace parte de un pueblo. Lo que te hace es parte del pueblo mexicano, es que tú vivas de acuerdo a las reglas mexicanas. Y si tú eres de Colombia y te quieres venir a vivir a México, entonces tienes que hacer todo un papeleo para que te permita ser ciudadano mexicano. De la misma manera, si tú quieres ser de la casa de Israel, tienes que vivir de acuerdo a las leyes de Israel. No quiere decir que eso te haga ser parte del pueblo de Elohim, porque es aquí donde tenemos una división. Desde los tiempos de Abraham se le dijo muy claro, capítulo 17, versículo 6 y 7, léanlo por favor, le dijo claramente que para que él pueda ser su Elohim y tú su pueblo, tienes que hacer esto. Génesis 17, 6, 7. Sí. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Entonces ahí claramente le está diciendo a la casa de a Abraham, y esto estaba dirigido a todos aquellos que quieran ser parte del pueblo. Y describe así, multiplicarte mucho en gran manera, te pondré en gentes y saldrán reyes de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti, en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Elohim, y a ti simiente, y a tu simiente después de ti. Y nos damos cuenta que para ser parte del pueblo, nosotros tenemos que establecer el pacto con Elohim. Pero desde la casa de Israel nos muestra que quebrantaron ese pacto. No son los únicos que quebrantan el pacto. Porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí seguimos quebrantando el pacto porque no hemos entendido guardar el pacto de la Torá, porque no hemos aprendido a guardar el pacto de la Misbá, y porque si no entendemos acerca de cuál es la diferencia entre un pacto y otro pacto, y no estoy hablando de los pactos que hizo con las naciones, ni estoy hablando del pacto que hizo con el Mesías. Estoy hablando del pacto que hace con nosotros como parte de los gentiles. Ese pacto que hace con nosotros, así como lo hizo con la casa de Israel y con el pueblo de Israel y con el pueblo judío, ese pacto que ellos invalidaron. Necesitamos entonces nosotros comprender que la circuncisión, entonces cuando nosotros empezamos a observar el pacto que hace la Escritura, hay un pacto. El pacto no tiene que ver con la promesa. El pacto es aquel que se hace con un pueblo y le dice, este es el pacto que yo hago contigo. Y la forma de llevar el pacto es por medio, bueno, pregunto, porque muchos de ustedes deberían de ya saberlo y lo deben de tener bien en su mente, ¿con qué se hace el pacto? y la casa de Israel con que hizo el pacto. Pregunto, ¿quién se acuerda? Es de Hebreos 9:15 en adelante, ¿no? ¿Con qué se hace el pacto? ¿Con sangre? A ver, dice Ishma que con sangre. ¿La que también dice que con sangre? Primero, antes que nada, ¿me están entendiendo de qué pacto estoy hablando? Hermano, es que hubo un pacto que hizo con los mandamientos, allí en Éxodo, pero también acá en la última cena, bueno, en la última cena de Yeshua aquí en la tierra, ¿no? En la última, en el último pesaj que pasó acá, él dijo que iba, que este era el pacto que él daba con su sangre, ¿no? Sí, es que yo sé y entiendo que es complicado cuando no se muestra en gráfica de qué estamos hablando. Shalom, hermano. Bueno, pues ahí Sí, te escucho. Hermano, no estamos hablando porque también hay un pacto que hizo Dios con Abraham cuando fue de la circuncisión, que dijo que este pacto será entre señal de contigo de por y tu pueblo. Es de ese pacto, ¿no? De la circuncisión. Sí, ahí está otro pacto, ese sería otro. Pero lo importante es de que en el Génesis capítulo 17 del verso 1 al verso 7 hay tres pactos. No está hablando de un mismo pacto. Esto ya lo hemos estudiado entre el grupo. Y por eso les estoy aclarando esto. ¿Por qué? Porque el pacto que se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá, o con Israel antes de que se dividieran, no se hizo un pacto con la casa de Israel y con no se hizo un pacto, fueron dos pactos los que se hicieron con ellos. Uno se llama el pacto de la Mizvá y el otro se llama el pacto de la Torá. En otras palabras, se hizo un pacto con los mandamientos y hay otro pacto que se hizo con la ley. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo acerca de esto es de que el Pesaj, para algunos personajes hoy en día en los diferentes grupos religiosos, obligan a los creyentes que están reuniéndose a circuncidarse por el causa de lo que dice Josué. Josué dice que tenía que circuncidar si querían celebrar la fiesta de Pesaj. Si una persona no hacía circuncisión, no podía ver celebración de Pesaj o no podía celebrar Pesaj. Entonces, vamos a aclarar esto. A ver si me doy a entender, no lo vamos a ver todo. Capítulo 17 del libro de Génesis. Hay tres pactos en capítulo 17, del verso 1 al verso 8, hay tres pactos. ¿Cuál es el primer pacto? Versículo 1 y verso 2. Léanlo, por favor, ese es el primer pacto que hace con Abraham. Y chéquenlo en el hebreo, por favor, y apúntenlo ahí en su cuaderno. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Hashem y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, le describe Elohim a Abraham, y le dice, siendo Abraham de 99 años, apareció Yohei y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, le dice Abraham, este es un pacto entre mí y tu persona, y te multiplicaré mucho en gran manera. Nosotros vemos la multiplicación y la descendencia de Abraham, y es una multitud de gente, porque Abraham tuvo una multitud de hijos descendientes por diferentes mujeres, y vemos a Abraham que le dice, te multiplicaré en gran manera, pero es un pacto que hace con él. Cualquiera que hace pacto con el poderoso pertenece a su pueblo y él es el Elohim de ese pueblo. Nosotros no queremos ser de la casa de Israel como nación, porque si nosotros decimos que queremos ser parte de la nación de Israel hoy en día, estaríamos diciendo que tendríamos que sujetarnos a las reglas que tiene Israel como una nación hoy en día. Y son cosas que son diferentes a lo que el Padre dice o a lo que el Poderoso enseña. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar, nos dice que este es un pacto que hace con ellos y le dice: te multiplicaré en gran manera. En hebreo, la palabra que aparece ahí es rabba o rabá. ¿Ya lo leyeron? Chequen el verso 2 del capítulo 17 de Génesis. La palabra es rabá. Y esa palabra rabá es multiplicarte. Eso quiere decir que de ahí iban a nacer todos los descendientes de los israelitas. Posteriormente, Isaac, Jacob, Esaú y toda esa descendencia la iba a multiplicar en gran manera, pero también él tuvo otros hijos por otro lado, con Setura. Él pobló mucha parte de la tierra a Abraham. Entonces, dice: te multiplicaré, pero le estoy diciendo: este es mi pacto entre mí y ti. No todos los pueblos que salieron de Abraham guardaron el pacto, pero los madianitas, la gente que vivía en Oriente, era gente que tenía el conocimiento de las cosas del Padre, y ellos llevaban el pacto que hizo con Abraham, porque la gente practicaba las cosas que le había enseñado Abraham, Isaac y Jacob. Por eso los israelitas, todos aquellos varones, tenían la circuncisión, porque era un pacto que habían hecho con la casa de, con el descendiente Abraham. Este pacto es el que hace primero con la Rabá. Rabá sería la descendencia de Israel, y con todos aquellos que guardaran el pacto y que hicieran este pacto, pertenecerían a ser parte del pueblo de Elohim, y Elohim sería su Elohim de ellos. Pero aquellos no podían llevar esto porque iban a quebrantar el pacto, como dice la Escritura. Como dice en el libro de Deuteronomio, que ellos invalidaron el pacto. Pero antes de ver esos versos, está el otro pacto que hacen, no con el judío, ni con la casa de Israel, ni con la descendencia de Abraham, que es el versículo 1 y 2. Ahora vamos a leer del verso 3 hasta el versículo 6, y ese es el segundo pacto que hace, no con los israelitas, sino con los creyentes en Abraham, descendientes de Yeshua. Porque la descendencia es Yeshua, pero en el otro pacto lo menciona, verso 3 al versículo 6, está hablando de otro pacto que no entran los israelitas aquí, y si un israelita quiere hacer este pacto, lo puede hacer, siempre y cuando obedezca a las enseñanzas de acuerdo al pacto. En otras palabras, les estoy diciendo que el pacto primero se guardaba con los mandamientos, este segundo pacto también se guarda con los mandamientos. Y cuando tú observas el versículo 3 al versículo 6, este es otro pacto totalmente diferente al primero, porque no lo está hablando a la casa de Israel, ni a la descendencia, a la multiplicación que iba a haber en Abraham, porque volvemos a repetir, Abraham tuvo mucha descendencia, no nada más con Isaac, no nada más con Agar, no nada más con Setura. Él tuvo una gran multitud de gente que creyó en Abraham, y sus hijos practicaron la circuncisión. Muchos de los antiguos celebraban esa rabá, y esa rabá que había en la antigüedad, todos ellos practicaban la circuncisión. Los edomitas debieron de haber estado practicando la circuncisión porque fue enseñada por el antiguo Abraham. Los madianitas debieron estar celebrando la circuncisión, y nos damos cuenta que eran creyentes porque el suegro de Moisés, mucho tiempo después, más de 10 generaciones posteriores, Moshe, cuando llega a Madián porque salió huyendo de Egipto por causa de haber matado a aquel hombre, se encontró a un sacerdote del Dios Alto, y ese sacerdote se llamaba Yetro o Reuel. Ese suegro de Moisés le citaba las cosas que el Poderoso le decía que podría hacer lo correspondiente, y Moisés escuchaba la voz de su suegro Reuel o Yetro. Entonces Yetro era un sacerdote, y la mayor parte de aquellos hombres conocían la circuncisión, tanto que su primer hijo de Moisés no fue circuncidado por Moisés, fue circuncidado por su mujer, porque el poderoso iba a matar a Moisés por causa de no haber circuncidado al muchacho. Y la mujer de Moisés le circuncida a su hijo. Entonces era una práctica que los madianitas, la gente que vivía en Oriente, era una práctica que llevaban. Por eso le dice, este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La raba era toda la simiente y la descendencia de Abraham. Y dice que esa raba era una multitud de gente que iba a poblar la tierra. Muchos hoy en día dicen, no, yo soy de la descendencia de Abraham porque soy de los lomos de Israel y soy de los lomos de Judá. Yo soy judío, yo soy israelita. Debemos de ser de alguno de ellos dos, pero da la casualidad que Abraham no fue los únicos que tuvo como descendencia. Simplemente con esta setura, si no mal recuerdo, tuvo de 12 a 14 hijos. Entonces, estoy hablando de varones. Y Ismael, aunque era un hijo, como Isaac era un hijo, Isaac tuvo a la descendencia de Jacob y de Saúl. Y Ismael tuvo 12 hijos, que también tendrían una descendencia muy grande, así al igual como Jacob tuvo 12 hijos, y de ahí se desprenden las 12 tribus de la casa de Israel. Y ahora vamos a leer el versículo que está mencionando Maxi, que dice que ahí viene la palabra Goy, que es las gentes o las naciones. Este es el pacto que no hace con la casa o la descendencia de Abraham, ni con la descendencia de Jacob. El versículo 3 al versículo 6 está haciendo un pacto donde hoy en día nosotros entramos al pacto gracias al versículo 3 al versículo 6. Nosotros entramos a ese pacto gracias a esto, pero tiene que haber otro pacto para que alguien nos introduzca a este pacto. Si ese alguien no hubiese entrado, nosotros no podemos entrar a ese pacto, y ese es Yeshua. Pero leamos del verso 3 al versículo 6, y como dice Maxi, en el versículo 5, en la última parte, dice Goim o Goy, que quiere decir naciones. Ahí lo ves la palabra Goy, pero en el hebreo no dice Goy, en el verdadero hebreo dice Goim. Léanlo, por favor. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo, «He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». Ahí en el hebreo aparece la palabra Goim. Ahorita les pego la palabra Goy, porque la palabra Goy es diferente. La palabra Goy lo encontramos en el Strong, y en el Strong encontramos la palabra Goy, que ustedes lo pueden checar ahí en el multiléxico, y esa palabra Goy es lo que nosotros nos traducen como la palabra, Goyim serían naciones, que sería el plural de la palabra que aparece en el hebreo, y la palabra Goy sería nación en singular, que es lo que encontramos en el Strong, Goy, que sería nación, pero en el hebreo, que está en el verso original, viene en el WLC, ahí van a encontrar la palabra que les estoy comentando, ahorita les pego aquí el versículo, y van a encontrar esa palabra que es Goim, que son las naciones. En la parte final del versículo hebreo, ahí la penúltima palabra, ahí dice la palabra Goim, y Goim en el plural es naciones. Ese pacto del versículo 3 al versículo 6 claramente le está diciendo a Abraham, en otras palabras, para los hijos de Israel de aquel tiempo, para la gente que vivió en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, nunca debió de haber sido cambiado el nombre de Abraham. Para ellos siempre debió de haber sido Abraham, sin H. Para nosotros es Abraham, porque Abraham es el padre de naciones, porque el nombre Abraham significa padre de naciones. Voy a invitarles y lean el verso 2, dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y Elohim habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo. Nuevamente le vuelve a citar un pacto, pero no es el mismo que citó en el verso 2. Entonces Abraham cabió en su rostro y Elohim habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de naciones. Tanto en el verso 4 como en el verso 5 dice el hebreo Goim, y le está diciendo que él será padre de nosotros, los pueblos de la tierra. Y eso es desde los tiempos de que Yeshua nos introdujo a nosotros, pero tendría que introducirnos él. Entonces falta otro pacto. Ese pacto viene en el verso 6 y en el verso 7. En el verso 7. Entonces cuando nosotros leemos el pacto que aquí se hace en el verso 3 al verso 6, es aquí donde entramos todos los gentiles. Este no es el mismo pacto que hace en el verso 2, porque en el verso 2 está hablando de su descendencia, está hablando de Abraham, de Isaac, de Ismael, está hablando de Setura, su descendiente, de todos ellos. Con ellos fue con el que hizo el pacto, y cualquiera que guardara el pacto podía ser parte del pueblo de Elohim. Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Pero resulta que cuando viene la nación de Israel, ellos invalidaron el pacto. Ahora, el pacto que hace para con nosotros no es el mismo pacto. Nosotros no tenemos por qué llevar el pacto del verso 2, porque ese es el pacto específico con la descendencia de Abraham. Versículo 3 al verso 6 está hablando de que nosotros entramos a un pacto gracias a que él nos introduce y le cambia el nombre a Abraham, y le cambia el nombre por Abraham, que quiere decir Abraham es padre y Ham es pueblos o naciones. Entonces Abraham es padre de los pueblos o padre de naciones. Entonces dice así el versículo 4, yo he aquí mi pacto contigo. Nuevamente habla de otro pacto, no es el mismo pacto del verso 2. Serás padre de muchedumbre de naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones. Multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Entonces, cuando le está citando esto a Abraham, Abraham le está diciendo que iba a hacer un pacto no con la casa de Israel, sino a un tiempo futuro, y ahí entramos todos nosotros, los gentiles. Ahora, el tercer pacto que aparece en este mismo capítulo es en el versículo 7. Leamos el versículo 7 y nuevamente le vuelves a decir a Abraham, este es mi pacto entre mí y ti. Quiere decir que es otro pacto diferente al anterior pacto que le había dicho en el verso 3 al verso 6 y el que le había dicho en el verso 2. Versículo 7, léetelo, y verso 8, por favor. Y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. ¿Ya les dio la tierra por herencia? No les ha dado la herencia. ¿Le dio la herencia a Abraham? No le dio la herencia a Abraham. ¿Le dio la herencia a Mashiach? No le dio la herencia a Mashiach. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, la simiente es Mashiach. En hebreo se dice sera. La palabra sera que aparece en el verso 7 está hablando del Mashiach. No es que le esté repitiendo las cosas a Abraham. Le está diciendo, este es un pacto con tu pueblo, con tu descendencia, con toda tu nación, con todos los que nacieren de ti. El segundo pacto es con todas las naciones. Y este tercer pacto, dice, este es mi pacto entre mí y ti, y tu simiente, ese es Mashiach. Por eso Gálatas habla de este Mashiach, porque es un tercer pacto. Y del pacto que está hablando Josué, no está hablando de ninguno de estos tres pactos. Por eso quiero que observen y que pongan atención, porque no está hablando de ninguno de estos tres cuando Josué los circuncida para celebrar la fiesta de Pesaj. No están estos tres pactos incluidos en la celebración de Pesaj. Quiero que quede bien marcado, Alfonso, porque no voy a hablar de estos tres. Ajá. A ver, entonces, el versículo 1 y 2 vendría a ser para el Israel físico carnal, para los descendientes literales de Abraham. Y del 3 al 6 vendría a ser para las naciones, o sea, para nosotros. ¿Hasta ahí estamos bien? Y los antiguos que creyeron en Yeshua, desde allá hasta acá, esos somos nosotros, los que entramos en este pacto. Okay, y el tercero, me lo explicás un poquito más para entender, ¿qué vendría a ser entonces, o para quién vendría a ser ese tercer pacto? Si concluye a las dos otros anteriores. Ese tercer pacto es específicamente con Yeshua. Él también tendría que guardar el pacto, porque dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti. Y le dice, tu simiente, en el hebreo dice sera. La palabra sera fue traducida, y lo pegó Ana Laura, lo tradujeron como estirpe, descendencia, descendiente, carnal, bueno, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poder, posteridad, postrero, prole, semera, semen, sementera, semilla, sembrar y simiente. Así es como fue traducida la palabra sera. Y la palabra simiente que fue traducida aquí en el capítulo 17, verso 7, la simiente es el Mesías. Por eso Saulo, cuando hablaba de los pactos, hablaba como de muchos, y a veces hablaba de uno, y a veces hablaba de las promesas como si fueran muchas las promesas, pero a veces hablaba como si fuera una. Entonces, tanto los descendientes de Abraham como las naciones, como el Mashiach, tenían que guardar los mandamientos. Por eso le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Para ser perfecto necesitas guardar los mandamientos. Entonces, el versículo que te dice que esta cera, o la palabra simiente, es el Mesías, lo describe Gálatas capítulos 3, versículo 5. Perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Leanlo, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Entonces, Gálatas, Saulo te está hablando de la simiente. La simiente es el Mashiach. En otras palabras, Gálatas no te está hablando acerca de las naciones, no te está hablando de Israel, no te está hablando del pueblo judío, no te está hablando de la familia que tuvo con Setura, no te está hablando de la descendencia que tuvo con Jacob, no te está diciendo de la que tuvo con Isaac, no te está diciendo que con la que tuvo con este Ismael, que es Agar. De ninguno de ellos te está hablando. La cera está hablando de uno solo, no de muchos. Si no hubiera dicho las simientes, entonces en el hebreo sería seratot. Seratot, que sería simientes como muchos, pero viene la palabra cera, habla de uno solo, y le dice, y la simiente es el Mashiach. También él, como descendiente, como creyente en Mashiach, en el poderoso, también guardó el pacto. Se lo describe en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Él también guardó el pacto. Léanlo, por favor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, te das cuenta que la cera es Mashiach. Mashiach es el que aparece aquí como el descendiente del pacto. Y no es como lo podríamos nosotros observar, no es no es hablando de muchos. Y les voy a pegar la palabra hebrea que aparece ahí en el verso 7. Aquí ahorita se los pego en el chat. En hebreo, ahí aparece Ulesa de Ata. Eso fue traducido como tu simiente. Es así como aparece ahí, ulesareata. Y la palabra ulesareata o la palabra ulesarata sin la E, porque ahí a veces se pronuncia y a veces no. Ulesareata quiere decir tu simiente, como dice el versículo en el castellano. Le describe en el verso 7: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia o tu simiente. Cuando dice tú, por eso termina en ta al final, porque es tu simiente o tu descendencia después de ti. Hasta ahorita lo que he mencionado, ¿se entiende que está hablando de tres pactos diferentes? Por lógica hay tres promesas diferentes ahí. Mi hermana Paola, mi hermano Ishma, mi hermana Varinia, mis hermanos, ¿se entiende que estamos hablando de tres promesas y de tres pactos diferentes? Sí, mi hermano, sí se va entendiendo. Entonces, cuando nada más está mi hermana Paola, creo, ¿a dónde están los demás? No, sí se entiende perfectamente bien, porque ahora ya no nomás es entre él y entre papá y Abraham, sino también entre papá Abraham y las naciones, o sea, es diferente. Hermano Alfonso, ¿puede repetir los tres pactos? El primer pacto que aparece es con la Rafa, que es la multiplicación de Abraham con todos los descendientes de él. Porque si nosotros checamos, muchos pueblos en aquel tiempo se hacían la circuncisión, pero porque su padre se los había enseñado, su padre con los hijos que tuvo Abraham, con Setura, con Sara y con Agar. Esas son la descendencia que tuvo, esa es toda la multiplicación que él tuvo, y todos ellos practicaban la circuncisión. También no nada más Jacob se hacía la circuncisión, sino Esaú también hacía la circuncisión. Entonces, posteriormente, nosotros observamos que hace un segundo pacto, que es el pacto que le dice que se le cambia el nombre. En otras palabras, a Israel nunca debió de haberle llamado Abraham, debió de haberle llamado siempre la comunidad israelí Abraham, porque así se conocía como Abraham. Abraham era el que hace la promesa con toda su genealogía. Para nosotros, creyentes en Yeshua, nosotros tenemos que llamarle Abraham, no Abraham. ¿Por qué? Porque por eso se le cambió el nombre, por causa de nosotros. Y te cambiará tu nombre, ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque serás padre de multitudes de naciones. Nosotros somos hoy en día esa multitud de naciones. Bueno, hermano, y cuando el Mesías estaba hablando con estos judíos que le dijeron que ellos eran descendientes de Abraham, desde entonces el Mesías los regañó y les dijo, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. Claro. Porque la promesa que le hace Abraham dice, anda delante de mí y sé perfecto. Perdón, el pacto que hace con los descendientes de Abraham es, anda delante de mí y sé perfecto. Los judíos, al no obedecer el pacto, no te hace pertenecer al pueblo de Elohim. Eso es lo que estamos hablando desde hace rato. De nada te sirve decir, yo soy descendiente de los lomos de Abraham, no de Isaac o de Jacob. No te sirve de nada decir yo soy descendiente si no guardas el mandamiento. Es absurdo que hoy en día digamos vámonos a Israel para ser parte del pueblo. Hoy en día el mesiánico y el judío se quiere ir a Israel a como dé lugar porque dice nosotros somos el pueblo de Israel. ¿De qué te sirve decir soy israelí si no estás guardando el pacto? Hay que guardar el pacto. Así como Israel supo del pacto, el pueblo invalidó el pacto. Entonces nosotros, creyentes en Yeshua, conocemos el pacto, entonces estamos obligados a guardar el pacto. No podemos pasar por alto el hecho de que ya sabemos del pacto y no lo guardemos. ¿De qué te sirve entonces decir creo en Yeshua y no guardas el pacto? También el pacto es para ti. Por eso Efesios decía, antes estábamos alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos y la promesa. Somos creyentes del descendiente Abraham y él es nuestro padre de acuerdo a la genealogía. Si guardamos los mandamientos, por eso le dijo, este es mi pacto entre mí y ti, y serás padre de multitudes de naciones. No necesariamente tiene que ser mi padre en lo físico, en lo genético. No necesariamente tengo que ser de los lomos o debo de llamarme Gutiérrez, Fernández, Ramírez, etcétera, etcétera. No te sirve de nada eso. Lo que te sirve es poner por obra los mandamientos. Por eso el pueblo judío le dijo, si fueras descendientes de Abraham, las obras de Abraham harías. Esa es la diferencia. De nada te sirve decir soy judío, soy israelí, si no estás guardando el mandamiento, ya que toda la nación de Israel invalidó el pacto. Y está escrito en los profetas que invalidaron el pacto. Ahora ustedes también ya están adentrados al pacto. Todos los que estamos aquí estamos obligados a guardar el pacto. Y si nosotros no hacemos diferencia entre lo que es el pacto que estamos hablando, y estoy diciendo esto porque el pacto verdadero, el pacto que nos enseña a guardar, no tiene nada que ver con el pacto que hace este Josué, y invita a todos los hijos de Israel a hacerse la circuncisión, porque ese es otro pacto que no viene en Génesis capítulo 17, del verso 1 al verso 8, no viene ese pacto, no aparece, ese es otro pacto que hace, pero tú necesitas saber la diferencia. En hebreo se dice brit, y en la palabra brit como pacto no aparece en este capítulo. Por eso necesitamos observar, necesitamos ver que el pacto que se está diciendo aquí, de estos tres, no tiene nada que ver con el pacto de la circuncisión. Alfonso, perdóname, entonces en Génesis 17:10, cuando le habla de su descendencia, dice será Tot, no dice Sera, ¿no? Sí, pero aquí es otro pacto, mi hermano. Vuelvo a repetirte, del verso 1 al versículo 8... está hablando de tres pactos con tres grupos de personas diferentes en diferentes tiempos. Y ya lo que dice del versículo 9 o 10 en adelante, ya está hablando de otro pacto que no tiene nada que ver con los anteriores. Sería un cuarto. Sí, pero eso es lo que tienes que observar. Primero hay que dividir los pactos, y los pactos, de acuerdo a lo que dice la escritura, los invalidaron. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, cómo no invalidar el pacto, porque si tú lo invalidas, tienes muerte por completo, no tienes forma de salvar tu vida. Entonces hay que aprender a entender que el pacto que se hace en el verso 10 en adelante es otra circunstancia totalmente diferente a los tres anteriores. Entonces, lo primero que hay que considerar es que el pacto del verso 2 de Génesis 17, el versículo 3 al 6, ese es el pacto con las naciones, y el pacto del verso 7 y 8 está hablando del Mashiach, y le está diciendo, y dice, este es mi pacto entre mí y tu simiente. Ya vimos en Juan que dice claramente que el Mashiach también guardó los mandamientos. Vamos a Deuteronomio para ver cómo invalidó la nación de Israel el pacto. El libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al versículo 11, y te dice con qué es el pacto aquí. Léanse el capítulo de Deuteronomio 9, versículo 9 al versículo 11, ahí te dice con qué se hace el pacto. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Hashem hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Hashem las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Hashem en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Hashem me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y te das cuenta que el pacto se hace con las tablas, pero este pacto lo hace la casa de Israel, no nosotros. La casa de Israel hace el pacto con las tablas. Y le dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto. El pacto se hace... Hermano, esto, disculpa que lo interrumpa y que pregunte a veces yo cositas, pero no me gusta preguntar así mucho. Por lo menos estamos hablando de ciertos pactos, pero en realidad en la Torá hay muchos pactos, ¿cierto? Sí, depende de qué se esté hablando, pero específicamente ahorita estamos hablando de que este pacto se hace con el mandamiento. Este pacto era específicamente con la rabá de Abraham, porque este pacto es que el que hace con la rabá de Abraham, que sería toda su descendencia. Pero vuelvo a repetirte que muchos pueblos en la antigüedad se hacían la circuncisión antes de que naciera este Jacob. Porque acuérdate que Abraham tuvo a Isaac como descendiente. Y es donde dice que Abraham Ismael nació según la carne. Abraham, Isaac nació según la promesa. Y te das cuenta que Ismael también se hacía la circuncisión y los antiguos hicieron la circuncisión porque ellos hizo un pacto con su padre Abraham. La escritura no nos habla de todos los descendientes, nos habla más de los importantes que sería Ismael, Isaac, Jacob y Esaú. De ellos habla la escritura mucho, Esaú que era Edom. Y te das cuenta que todavía después de que salen los hijos de la tierra de Egipto, le dicen, no ataques a tus hermanos los edomitas, porque ellos también son parte del pueblo, son tus hermanos, le dicen. Entonces, cuando nosotros observamos que mucha gente de aquel tiempo practicaba la circuncisión, tenían sacerdotes, tenía gente que hacía sacrificios al Ojim Todopoderoso, el sacerdote que era de Madián, era descendiente de Setura, descendiente directo de Abraham. Por eso este Yetro, el suegro de Moisés, le daba consejos a Moisés porque él también enseñaba las cosas del Elohim Altísimo, porque Yetro era descendiente de la antigua Setura, mujer de Abraham. Espero no confundir mucho. Entonces el mandamiento se hace el pacto. El pacto se hace con el mandamiento, con las tablas, pero este lo hizo la rabá de Abraham, que es la multiplicación. Este pacto nosotros no lo llevamos al cabo, nosotros hoy en día. Nosotros no tenemos ni tablas, ni tenemos la Torá para llevar este tipo de cosas. Hoy en día se nos ha dado el entendimiento para llevar el mandamiento, pero el mandamiento que tenía Abraham, Abraham no tenía tablas, Abraham, Isaac y Jacob no tenían tablas, no tenían el libro de la Torá, no tenían ni nada de lo que también nosotros no tenemos. Hoy en día nosotros tenemos el libro como enseñanza y nos describe cada una de las cosas que tenemos que hacer, pero Abraham no tenía Génesis a Malaquías, no existía ninguno de esos libros. Entonces, ¿cómo hizo el pacto? En la obediencia. Si tú lees el libro de Yashar, ahí te describe claramente que vivían de acuerdo a la obediencia del Padre. Y si lees los libros del Talmud, te das cuenta que ellos se sujetaban a la voluntad del Padre. Pero nosotros no podemos entenderlo, no lo vamos a comprender si no estamos meditando en estas cosas. El pacto se hacía con los mandamientos, no con la ley. En otras palabras, no se hacía con el libro de Génesis a Deuteronomio, no se practicaba eso. Los hijos de Israel tenían el pacto del mandamiento y también de Génesis al libro de Deuteronomio, tenían también el pacto de la Torá, que es el pacto del libro, del Sefer Torá, que es el Sefer Torá, es el libro de la ley, que es lo que tenemos en Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Y es ahí donde ellos tenían esto para poderlo analizar, sí, mi hermano. ¿Cómo puedo yo entonces que me quede bien claro que la señal que tenemos de estos pactos o de alguno de estos pactos, yo para diferenciar bien en mi cabeza que la circuncisión carnal, física del prepucio, no es necesaria porque, o sea, una cosa es la señal del pacto, pero el pacto en sí, o sea, quizás ya lo dijiste, pero a mí me está costando un poquito, el pacto en sí, ¿cómo sé yo que el pacto mismo es el guardar los mandamientos? ¿Qué pasaje hay para que a mí me quede recontra claro de que el pacto en definitiva sería, mira, el pacto es este, que tenés que guardar los mandamientos? ¿Cómo me, o sea, para entender, para diluir de una vez en mi cabeza que no necesito hacerme el corte de prepucio, sino que lo que solo necesito es hacer los mandamientos. Sí, para allá vamos, Maxi. Lo primero que hay que hacer la diferencia, entonces, es que el pacto para la Rabá, que pusimos como en Génesis capítulo 17, verso 2, que era la Rabá, que era la multiplicación, porque de ahí vienen los hijos de Israel, los hijos de Saúl, los hijos de Abraham. Entonces le dice que Moisés sube al monte, en el verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, dice ahí, las tablas del pacto, ahí te lo dice claramente, ¿con qué se hacía el pacto? El pacto se hacía con los mandamientos. ¿En dónde se dieron los mandamientos para la casa de Israel, mis hermanos? Ahí escriban, por favor. A ver, mi hermana Ana Laura, mi hermana Paola, mi hermana Paula, mi hermana Rebeca, mi hermano, ¿en dónde tuvo, que en dónde se dieron las tablas del pacto? Ahí escribieron Alexander y Nelson. Y está correcto. Ahí fue donde se dieron las tablas del pacto, porque es cuando sube al monte Sinaí. En el Sinaí se dieron las tablas del pacto. Esas tablas del pacto, cuando se da en el monte Sinaí, dice que se transgrede y se viola ese pacto que hace con la casa de Israel. En el versículo 11 dice, y fue que al cabo de los 40 días y 40 noches, que yo que bajé y me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Las tablas del pacto, no dice el libro del pacto, dice las tablas del pacto, y dice que ellos invalidaron este pacto. Y te lo describe claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16 y 17, por favor, léanlo. Deuteronomio 31, versos 16 y 17. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí? Entonces le describe que ellos iban a invalidar el pacto que había concertado con ellos. ¿Cómo que lo concertó con ellos? Ah, lo concertó en el monte, como lo describe Deuteronomio 9, que dice que estuvo en la reunión en el día del fuego, capítulo 9 de Deuteronomio, verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua. Y me dio el Señor las dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Yohebajé en el monte, en el día del fuego, en el día de la asamblea. Eso fue en Éxodo capítulo 20, cuando aparecen los 10 mandamientos. Ese fue el día de la asamblea, no el día que le dio la Torah a Moisés, porque Moisés, después de que estuvo la asamblea con el pueblo, él después de días sube al monte y en el monte se queda 40 días y desciende, y ya estaban cometiendo la idolatría del pueblo de Israel, y Moisés rompe las tablas en ese momento. Y el pacto se hacía con el mandamiento, con las tablas del pacto, por eso dice, ellos lo invalidarán. Ese es lo que había concertado de acuerdo a Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. El Señor dijo a Moisés, he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras sus dioses ajenos en la tierra donde va, estando en medio de ella, y me dejarán, invalidarán mi pacto que concerté, he concertado con él. Y dice que concertó porque él fue el que se lo dijo, él fue el que le dijo al pueblo. Hasta ahorita aquí me estoy dando a entender que es con el mandamiento, y este fue en el monte Sinaí. No se preocupen, sé que hay mucho tiempo, pero a los demás, mis hermanos, me estoy dando a entender acerca de esto, mi hermano Max y mi hermano Alexander. que el pacto que se está haciendo tiene que ver con el pacto de los mandamientos, nada más uno ha escrito y nada más uno ha hablado. Los demás, mis hermanos, mi hermana Rebeca ya contestó también. No entendí, a ver, el pacto que se le dio con las tablas es el pacto de los mandamientos, ¿eso es lo que estás diciendo? Ajá, y esto fue en el Sinaí, y ese es específicamente nada más con la raba que aparece en Génesis 17, verso 2. Este es mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí no entramos ni las naciones, ni entra la simiente, que es Mashiach, ni tampoco entra en el verso 10, que está hablando de la circuncisión. Aquí no entra nada de eso. ¿Ah? O sea, eso para ellos le fue como pacto, pero para nosotros es como mandamiento. O sea, no quita que nosotros no hagamos los mandamientos, ni nada de eso, ¿no? No, pero este pacto específicamente es con la raba, que está en capítulo 17, verso 2, nada más. Esto tiene que ver con la multiplicación de su familia de Abraham. Perdón, hermano, o sea que ahí está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. O sea, de ese pueblo que no quiso someterse a la verdadera Torá, no a la Torá añadida. Era para ese pueblo. Ahora, sí. Ahora, de esa misma manera, te voy a citar el otro pacto que no aparece en Levítico en los primeros 8 versículos. Porque el Poderoso hizo un pacto en el monte Sinaí y el otro lo hizo en los montes de Moab. Entonces te voy a invitar a que leas Deuteronomio 29, verso 1, por favor. Estas son las palabras del pacto que Yohebahei mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Acordémonos que Horeb es igual a qué, al monte Sinaí. Monte Horeb y monte Sinaí es el mismo. Dice que hizo un pacto en Horeb y el otro lo hizo en el monte de Moab. ¿Dónde está Moab? Si ustedes checan un mapa, traten de buscar un mapa, y si alguien me puede ayudar poniendo un mapa aquí, para que los demás lo vean, donde está la tierra de Israel, arriba del Mar Muerto, en la parte norte del Mar Muerto, existe el monte de Moab. Allí en el monte Moab, ahí fue donde concertó el pacto. Eso quiere decir que desde que sale de la tierra de Egipto hasta los 40 años que pasó el pueblo en el desierto, cuando llega hasta el norte, cuando empiezan a invadir la tierra de Canaán, habían pasado 40 años. En otras palabras, Moisés, cuando concerta el pacto de Moab, tenía 120 años. Fue 40 años después que concertó el pacto con ellos, el de Moab. Alfonso, te hago una pregunta. ¿Cómo es eso de que Horeb y el Sinaí es lo mismo? ¿Me podrías dar el pasaje que dice eso, por favor? Sí, ahorita nada más tantito. Meditemos nada más. Ahorita meditemos acerca de este. El verso 29 te describe que el pacto que está en Moab, dice que concertó un pacto en el ¿cómo se llama? Concertó un pacto en Moab y concertó otro pacto en Horeb. ¿Dónde está el pacto que concertó en Horeb? ¿Dónde está el pacto que concertó en Moab? Moab, ¿dónde queda? Le preguntaba a alguno de mis hermanos si tienen la forma de pasarme un mapa que esté el Mar Muerto, y en la parte del Mar Muerto ahí te marca los montes de Moab. Bueno, me dice mi hermana Raquel que ya lo pegaron acá. Bueno, empiecen a descargar si tienen ahí el Mar Muerto. Eso fue cuando entraron los hijos de Israel, cuando tenía ya Moisés 120 años. Acordémonos que el pacto que concierta con los hijos de Israel fue al salir de la tierra de Egipto, a los 3 meses que sale, y en el monte concierta el pacto. Pero acordémonos que no hay versículos que digan que fue en el monte Horeb. No hay versículos, que el único que lo describe así es este, pero ahorita vemos el pasaje en el cual pone el monte Sinaí. Cuando desciende dice que concertó el pacto, y el pacto es en el monte Sinaí, que es el monte Horeb. A ver, ahorita en lo que baja el diccionario, voy a invitarlos a que vayamos viendo este, que vayamos checando este Horeb. Vamos a checar el versículo que dice, verso 29 nuevamente de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Pero aquí la diferencia es que dice que el que concierta este pacto es Moisés, a diferencia del otro pacto. ¿Se acuerdan que el otro pacto, como dice en el Deuteronomio 31? Fíjense, verso 29. A ver si me pueden escribir también ustedes. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés. Moisés es el que va. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Quien concierta el pacto este es Moisés en Moab, y el otro lo concertó el poderoso a los hijos de Israel. Deuteronomio 31, en la última parte, en el versículo 16, dice, invalidarán mi pacto que he concertado con él, dijo Jehová. Verso 16. Y Adonai dijo a Moshe, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los ídolos ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Nada más que aquí en el mapa que me nos pasaste no lo describe, habla de Jericó, y Jericó también está ahí a un lado del monte Moab. Que fuiste, ¿verdad, mi hermano? Nada más que no dice Moab, ¿eh? No tenía Moab. Sí, sí se ve la diferencia, mis hermanos, acerca de que uno lo concierta el poderoso, que es el de los pactos del mandamiento, y este que es en Moab lo concertó Moisés. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque en el capítulo 29 dice que concertó un pacto con la casa de Israel. Capítulo 31, versículo 1, por favor. De Deuteronomio, ¿verdad? Verso 1 en adelante. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo salir más ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán. Adonai tu Elohim, él pasa delante de ti, él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés cuando dice aquí que no iba a pasar el Jordán? Ahí el Jordán lo ven ustedes entre Jericó y Moab, nada más que aquí en el mapa que nos mandaron no tiene Moab. Pero, ¿cuál diferencia, qué diferencia hay acerca qué edad tenía Moisés cuando describe que él iba a pasar, no iba a pasar el Jordán? ¿Qué edad tenía y qué dice, este es el día que tengo cuántos años? Mi hermana Varinia, mi hermano Nelson, mis hermanos, ¿qué edad tenía el Moshe cuando describe aquí? Moshe tenía una edad y describe el mismo capítulo 31, el verso 1, que tenía 120 años. Y el versículo 24 dice que termina de escribir el libro de la Torá, versículo 24 al 27, por favor. ¿Es Deuteronomio 31, 24 al 27? Ajá. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Adonai. Cuanto más después que yo haya muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Hasta ahí, gracias, mi hermano. Entonces, ahí describe en el verso 24 al 27, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, el libro se termina de escribir en los montes de Moab cuando él tenía 120 años. Y le dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, porque el libro se fue escribiendo durante 40 años. Entonces el libro, desde que sube al monte Sinaí, se le da el libro a Moisés, y Moisés está escribiendo todo esto durante 40 años. Y por eso describe el verso 24, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto. El arca del pacto tenía los mandamientos, por eso se le llamaba el arca del pacto, y la Torá fue puesta fuera del arca, porque también con ese se hace un pacto. Y dice, y ponerlo al lado del arca del pacto, que yo que bajé vuestro Elohim, y esté ahí por testigo contra ti, porque este libro iba a estar en contra de Israel, no iba a estar a favor de Israel, sino va a estar en contra. Entonces en el capítulo 34, versículo 7, léanlo por favor. Versículos 6 y 7 y 8. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Ajá, entonces describe que, y entró en el valle en la tierra de Moab, enfrente a Bet-Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, porque allí en los campos de Moab concertó el pacto, y por eso le dijo que puso el libro de la ley, porque se llamaba el pacto de la Torá. ¿Desde dónde se dio el libro de la Torá? Y dice que se acaba de escribir ese libro 40 años. Ese libro fue dado desde los tiempos que estaban en el Sinaí, pero el pacto se hace hasta Moab porque ahí se los entregó para que esté por testigo en contra de la casa de Israel. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Éxodo capítulo 24 es ahí donde aparece el libro de la ley como pacto. Capítulo 24... versículo, y te les doy bien el verso. Capítulo 24, versículo 7 al versículo 8, por favor. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ajá. Describe así, versículo 7. Y tomó el libro de, ¿qué dice ahí? Chéquenlo en el hebreo, por favor. Dice Brit. Entonces, una cosa es el libro del pacto y otra cosa es las tablas del pacto. Me estoy dando a entender, el libro se da desde ese momento, pero el libro se termina de escribir hasta los montes de Moab cuando Moisés tenía 120 años. Capítulo 24, versículo 7, y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que yo Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que yo Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces este es el libro que está hablando del pacto que se concierta, pero quien concertó el pacto fue Moisés en los montes de Moab, de acuerdo a Deuteronomio 29, verso 1. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Perdón, ¿este libro vendría a ser la Torá? Ese libro es la Torah. La palabra Sefer Torah es libro de la Torah. Fíjate la palabra ahí, dice Sefer Torah. Es el judaísmo lo conocemos no como el libro, lo conocemos como el Sefer Torah, que es lo que menciona mucho el judaísmo y los mesiánicos hoy en día, el Sefer Torah, que es el libro de la Torah, el libro de la ley, o como nosotros lo conocemos como el libro de la instrucción. Ajá. Entonces, sí, ahí dice Sefer Brit. Ahora, este pacto es diferente a los otros tres pactos que aparecen en el libro de, ¿cómo se llama?, de Génesis, capítulo 17, verso 1, 2, verso 3 al 6 y verso 7. Este pacto no tiene nada que ver porque este se hace con el libro. Este libro fue rociado con la sangre. Chéquenlo, mire. Versículo 5, grábense esto porque esto lo dice el libro a los hebreos. Chéquenlo, por favor. Repetime el pasaje, por favor. Capítulo 24, verso 5 hasta el versículo 8. ¿De qué libro? De aquí de Éxodo. Ah, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dice que esparció la sangre y la roció. ¿A quién se la roció la sangre? Al pueblo. Dice, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo y le dijo: haremos todas estas cosas que yo Jehová he dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que yo Jehová he hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La diferencia es que el libro tenía 10 páginas. Cuando termina Moisés de escribir este libro tenía 500 páginas. Por eso cuando termina de escribir el libro, Moisés dice: este libro esté en contra de ti, porque había más cosas en contra de Israel que a favor de Israel, porque ellos invalidarían el pacto que es importante, que es el pacto del mandamiento, no el pacto de la Torah. El pacto de la Torah se les da por causa del pecado, por causa de todas las transgresiones. Eso es lo que está diciendo Gálatas, está diciendo Corintios, está hablando los libros de los profetas acerca del libro de los hebreos. Acuérdense ahorita que fue rociado con la sangre de los animales, y es cuando aparece el pacto que hace con el Mashiach, que sin derramamiento de sangre no se puede confirmar el pacto. Quien confirma el pacto es Mashiach con su sangre. Vamos, hasta ahorita me estoy dando a entender, mis hermanos. Si no, de todos modos explicamos algo para que no haya problema, porque lo importante que estamos viendo es por causa de que el Pesaj, el pueblo judío y la nación mesiánica, bueno, los grupos mesiánicos y la nación judía de cualquier parte, o los judaizantes cristianos que se han allegado al judaísmo, obligan a la gente a circuncidar, porque dicen que para celebrar Pesaj hay que haber circuncisión. Pero ese pacto era de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. El pacto que nos importa es cuando le cambian el nombre a Abraham y dice: tú eres padre de multitudes de naciones. Entonces no tiene nada que ver el pacto de la Torah, porque el pacto de la Torah es específicamente a los hijos de Israel, y eso se dio 40 años después de que se dieron los 10 mandamientos. ¿Y ese cuarto pacto que se le dio a Abraham también era para el pueblo carnal? ¿Cuál pacto? No te entendí, mi hermano. Viste que están los primeros, el cuarto, el que dice directamente el de cortar el prepucio. Sí, se los da a ellos, pero tenían que vivir en justicia, y el libro de Deuteronomio dice que nada más se agradó de Abraham, Isaac y Jacob, y de nadie más se agradó. No hubo gente justa después de ellos. De nadie más se agradó. Entonces la circuncisión, en vez de serles benéfica, les fue perjudicial. Porque la circuncisión es una señal de justicia, Y si tú tienes señal de justicia en el prepucio y estás practicando el pecado, te va a condenar. Por eso dice el libro de los Romanos que te condenará a ti, que con la ley y la circuncisión eres rebelde a la Torá. Eso es lo que está pasando, que realmente nadie se sujetó. El único que se sujetó a las enseñanzas del Padre fue Abraham, Isaac y Jacob. De ahí en fuera nadie más se sujetó. Para, entonces eso quiere... Perdón, habla tranquilo. O sea, que es peor, o sea, es como cuando uno viene al conocimiento de que el oír le dice esto es malo y uno lo sabe y lo hace. Entonces, es peor para el pueblo, o sea, que conociendo el error, o bueno, digamos, se circuncidan y aún circuncidados siguen cometiendo pecado, blasfemando el nombre. Es peor, doble castigo. Ajá. Perdón, Alfonso. Déjale contesto a mi hermana Leslie. No, es una expresión que ocupé mi hermana Leslie. Cuando se da el libro de la Torá, acuérdate que el libro de la Torá se escribía en pergaminos. Entonces, realmente los antiguos hacían telas y nada más enrollaban los libros. Es una forma de decir que cuando Moisés recibe la Torá tenía 10 páginas y al terminar tenía 500 páginas, pero tenía 500 páginas por todo el pecado que cometió Israel, por todas las cosas graves que cometió Israel. A eso me refería mi hermana Leslie. ¿Sí me debe entender? Sí, hermano, gracias. Ah, bueno, mi hermano. Ahorita vamos a observar que ese libro fue terminado cuando Moisés cumplió 120 años y por eso se le llama el libro del pacto que concierta con los hijos de Israel, pero no el poderoso. Quien concierta este pacto es Moisés, como lo leímos ya anteriormente en Deuteronomio 31, verso 16. Fue Moisés el que concierta este pacto, fue el que se los da. Deuteronomio capítulo 29, verso 1 lo describe. Ahora sí, mi hermano Maxi, por favor. Bueno, la pregunta es si una persona que pueda llegar a alcanzar tal justicia tenga la obligación de circuncidarse para llegar a esa, o sea, como que el punto cúlmine de la justicia sea esa señal. No, porque no te sirve. Porque no te sirve porque tendrías que guardar la Torá, porque el pacto de la circuncisión se hace con la Torá y nosotros no hacemos el pacto con la Torá, lo hacemos con el mandamiento. No, esto es para Israel. En otras palabras, la ley que apareció, el pacto que apareció era por los hijos de Israel, no fue porque fue por la justicia, fue por la injusticia. Y si tú eres injusto, entonces sí lo necesitarías, pero siempre y cuando estarías siendo descendiente de los hijos de Israel. Por eso la Escritura dice que el pacto previamente ratificado de Elohim para con el Mesías, la ley que fue 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, si tú practicas la Torá, entonces tienes que invalidar el pacto que se hizo con Abraham y tienes que practicar el pacto de la ley. El pacto de la Torá, ahí viene incluida la circuncisión. Por eso describe la Escritura que el pacto de la ley no tiene nada que ver con los hijos de Mashiach. ¿Por qué? Porque el pacto fue mucho antes que se diera la Torah. El pacto se hace de la Torah por causa del pecado, como lo describe Deuteronomio. Vuélvelo a leer, mi hermano. Capítulo 31, verso 24 al 27, perdón, nuevamente. Deuteronomio 31, verso 24 al 27. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim y esté allí por testigo contra ti. En otras palabras, este pacto que está en el libro de la Torá, aquí te habla de la circuncisión. Entonces, cuando tú lees, te describe que acabó de escribir el libro y dice, tomar este libro de la Torá y ponerlo al lado del arca. Si tú quieres practicar este libro de la Torá, entonces estás obligado a circuncidarte y renunciar a Mashiach, renunciar a los pactos que estaban en Génesis 17. Un ejemplo, no porque está ahí dicho el pacto que es con la multiplicación, No porque está ahí, tú vas a practicar ese pacto, porque no es para ti. Es como decir, no, yo quiero hacer el pacto de la simiente. Ese pacto es específicamente nada más para el Mesías. Ahí no puedes entrar tú. Y tú dices, no, yo quiero hacerme el pacto de la simiente. Entonces hazla. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero si quieres hazla, pero no vas a poder, porque ese es nada más para el Mashiach y ya pasó. Ya se cumplió, ese ya tuvo su cumplimiento. Entonces este pacto de la ley no te corresponde porque eso era para los hijos de Israel por causa de su desobediencia. Verso 26, tomad este libro de la Torah y ponedlo al lado del arca del pacto, que yo que bajé vuestro Elohim y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura. He aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes al Señor. Dice, cuanto más después de que yo fuere muerto. Gálatas capítulo 3, versículo 17 en adelante, del 15 en adelante, vamos a separar palabra por palabra. Por eso cuando introduce la palabra Torah, dice que no puedes tú practicar semejante cosa, porque eso se le dio a los hijos de Israel por causa de su pecado, como dice Timoteo. En otras palabras, no hubiese existido ni el mandamiento ni la Torá, y el pueblo hubiera seguido en orden si hubiera guardado los mandamientos, si hubiera guardado el pacto, pero dice que lo invalidaron. Al invalidar el pacto, entonces se corta todo lazo con el poderoso. No te sirve de nada decir soy judío, no te sirve de nada decir soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, de Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí. No te sirve de nada. Absolutamente no te sirve para nada. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Sí, estoy haciendo una edición en mi cabeza. Gálatas capítulo 3, verso 15 al versículo 19, por favor. En el 18 está la respuesta. Por favor, leámoslo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Hasta ahí tantito, mi hermano. Perdón, hasta ahí tantito. Este pacto es el que está en Génesis 17, versículo 7. Nada más. Aquí no hay otro pacto. Versículo 17, por favor, empieza a hablar de otra cosa diferente. No te está hablando de lo mismo. 17 en adelante, pues el 18, por favor. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para hacer invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, si tú quieres afianzarte a la Torah, afiánzate a la Torah, pero tienes que invalidar el pacto que se le hizo a Abraham. Por eso te está diciendo, verso 17, esto pues digo que el contrato o el pacto en griego, el pacto confirmado de Elohim para con el Mesías, la Torah, que fue 430 años después, desde Abraham, que cuando nace Isaac, 400 años después, no abroga para invalidar la promesa. Está primero la promesa y después la Torah, y la Torah fue por causa del pecado. No fue por algo positivo, porque Abraham no tenía ni el libro de Génesis, ni Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, sin embargo guardó la Torah, guardó el mandamiento. Dice que fue, anda delante de mí, sé perfecto, y fue perfecto delante de Elohim, y obtuvo el pacto y la promesa. Verso 18, porque si la herencia, por eso dice, porque si la herencia es por la Torah, ya no es por la promesa. Pero Elohim por la promesa hizo la donación a Abraham. Entonces, no es por la Torah, sino por la promesa a Abraham, y la promesa que a ti, en particular, Maxi, y a los que estamos aquí, nos hizo a nosotros es, ya no serás más tu nombre Abraham, sino será Abraham, porque serás padre de multitudes de naciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer lo mismo que hizo Abraham. Con eso tienes, no necesitas nada más. Sí, me doy a entender, mi hermano. Sí, y te hago una pregunta. Las mishpat que él hacía no son las mismas que se dieron en Sinaí, ¿verdad? ¿Quién? Abraham. Abraham tenía también que obedecía mishpat, ¿puede ser? No, no guardaba mishpat. Chécate Génesis 26, versículo 5, y no te habla que guardó mishpat. Guardó los mishmeret, la juca, la misba y la Torá. Ahí te describe eso. Chéquenlo, por favor, Éxodo capítulo, perdón, Génesis 26, verso 5. La mishpat no la llevaba. Sí había mishpat, porque la palabra mishpat se traduce como juicio, justicia, etcétera, etcétera. Pero no lo habla como una reglamentación como aparece en Génesis, en Éxodo capítulo 21, verso 1 en adelante. Léetelo, por favor, el versículo 26, 5, y ahí no había mishpat para Abraham. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Chéquenlo en hebreo, por favor. ¿Eso quiere decir que nosotros debemos guardar estas cosas como hizo Abraham? Sí, pero no todo, porque hay cosas que, como reglamentaciones, nosotros no tenemos por qué llevarlas porque ya son tiempos diferentes, porque no existe ese tipo de forma de vida. Es una vida muy diferente a la que vivimos, pero la mayor parte, mientras lo comprendamos y sepamos qué es lo que pide, como la alimentación, no entra dentro de los mandamientos, lo que es la alimentación y otras cosas. Entonces nosotros empezamos a practicar de acuerdo a lo que nos va mostrando el Padre a través de las escrituras. Por decirlo, las fiestas también son consideradas como preceptos. Después lo veremos todo esto. Si el Padre lo permite en estos días que vamos a estar estudiando, veremos todo esto. Pero no me quiero salir porque si nos salimos, no vamos a encontrar las respuestas ahorita acerca de lo que estamos hablando. Entonces, ahorita lo que me importa es que este pacto de la Torá apareció 430 años después y fue dada en los montes de Moab. Entonces, tú no tienes por qué practicar semejante cosa, porque a Abraham le dieron la promesa antes de que existiera la Torá. Entonces, tú no necesitas de eso. Tú lo que necesitas es lo que describe en los primeros versos. Y en los primeros versos te dice, este es un pacto que haré con las naciones. Las naciones creyentes en Yeshua debemos de obedecer el mandamiento, como dice, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso Romanos dice que antes de que Abraham fuera circuncidado, mostró que era un hombre justo. La justicia que prevaleció en Abraham, se le manda y le dicen, hazte la circuncisión para señal de que tú eras justo. Pero resulta que después de Abraham, Isaac y Jacob, no hubo gente más en justicia. No apareció gente en la justicia. Entonces, por eso le está pidiendo Saulo a los creyentes de los creyentes en el Mashiach que no se circunciden, porque si se circuncidan tendrían que guardar toda la Torá. Entonces nosotros no tendremos que guardar la Torá. Entonces es lo que necesitamos, entender que Romanos está describiendo que no necesitamos, pero ahorita antes de ir a Romanos, primero está Gálatas. Gálatas capítulo 3 dice, verso 18, porque si la herencia es por la Torá, acuérdate que la Torá fue dada en los montes de Moab, ya no es por la promesa, pero Elohim por la promesa hizo la donación a Abraham. ¿Cuál es la promesa? ¿La de la Rabá? ¿Tú vas a guardar la promesa, el pacto de la Rabá? No, no puedes. ¿Por qué? Porque no sabes si eres descendiente de judíos o de israelitas. Bueno, vamos a decir que hoy en día, dicho que sí somos. Bueno, de todo modo no te sirve de nada porque Israel y el pueblo judío invalidaron el pacto. En todo el tiempo de su historia invalidaron el pacto porque nunca guardaron el mandamiento. Ahora, si no guardaron el mandamiento y se hicieron la circuncisión como sello de justicia, ¿te imaginas cuál es el castigo? De nada te sirve. Por eso es que nosotros debemos de observar que en el mandamiento está la base para salvar la vida. Si tú guardas los mandamientos, tienes la vida eterna, como lo describe el Salmo, porque conocí tus mandamientos. Si Él nos da a entender sus mandamientos, entonces nosotros entramos a la vida. Por eso Él es el que describe que no es por la Torá, sino por la promesa. La promesa fue hecha a Abraham. Abraham existe 430 años antes de que viniera la Torá. Y te estoy hablando que son casi 500 años que existe Abraham, porque no estamos hablando de su nacimiento, estamos hablando desde el tiempo que le fue dada la promesa. La promesa le fue dada cuando tenía 99 años, cuando le dice a Abraham, tendrás un hijo y se llamará Isaac. Ese hijo le dice, ese cuando le dice, anda delante de mí, sé perfecto, tenía 99 años. Era de 99 años Abraham cuando le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. 400 años después viene la ¿cómo se llama? Viene la enseñanza de la Torá. Por eso aquí dice 430, porque Abraham cuando tenía 75 años le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A la edad de esa edad sale Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, sale de la tierra donde estaba, no me acuerdo cómo se llamaba la tierra, y de ahí salen para Harán. Y ahí se quedan a vivir un tiempo y después descienden a Canaán. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, sí, porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa. O haces la promesa o haces la Torá. Pero yo creo que la Torá no te conviene para nada. Y dice, verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues, ¿de qué sirve la Torá? Verso 19, ¿de qué te sirve la Torá? Fue puesta por causa del pecado, por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la Torá tendríamos que hacerla a un lado, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y ese mediador es Yeshua. Y el mediador no es de uno, pero Elohim es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera. No es contraria porque también la Torá te enseña a guardar los mandamientos. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces no te puede vivificar la ley. Lo que te vivifica, conforme a lo que estudiábamos en la parte de anoche, son los pikut, que es traducido como los mandamientos. Y esos mandamientos son los que te vivifican. Dice la Escritura, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces la forma es por medio de la enseñanza que te vivifica, en el comprender y entender las enseñanzas. Porque no importa que tengas un maestro que te sepa como Moisés, porque el pueblo de Israel tuvo un gran maestro como Israel, como el gran Moshe en conocimiento, pero ese hombre manso y humilde no lo quisieron escuchar. Antes lo quisieron matar. Tuvieron al gran Mashiach, gran enseñador, gran maestro de las enseñanzas del Padre, y ni tampoco lo quisieron escuchar. Hoy de día no te sirve de nada tener a individuos que te están enseñando si no tienen el conocimiento y tampoco te describen. Y si tú no pones atención y no te esmeras y no te esfuerzas, de nada te sirve. Por eso describe. Luego la Torá es contra las promesas de Elohim, dice, en ninguna manera, no es contrario. Porque si la ley dada pudiera vivificar, no te vivifica. Lo que te vivifica es el de entender las cosas y ponerlas por obra. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura a todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Yeshua Mashiach. Entonces Yeshua, por la Muná, nos permite comprender qué es verdad y qué es mentira, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entendemos que la Mishpat es mala, el mandamiento es bueno. Pero yo no me rijo de acuerdo a lo que fue enseñado en aquellos tiempos, porque si me rigiera, entonces tendríamos que aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Y es algo que es en contra de las promesas. Versículo 24, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, la fe de la fe de Mashiach, de la enseñanza. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces dice que somos justificados por la fe, y la fe, como le decía la mujer cananea, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer cananea dice, sí señor, pero los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer entendió lo que le estaba diciendo el maestro en parábola. Le dijo el maestro, grande es tu fe, se ha hecho como tú quieres. No necesitaba darle una respuesta a la mujer, simplemente le dice, se ha hecho como tú quieres. ¿Qué es lo que quería la mujer? que la dejaran ir con ellos, porque no la dejaban ir, porque le decía, sácate, échate, vete de aquí, porque el judío, dice, es abominación a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero. La cananea era una extranjera, para los discípulos y para los judíos que iban con el maestro, era una abominación que una cananea viniera con ellos. Lo único que la cananea quería es que la dejaran ir con ellos y quería escucharlos. Lo único que quería escuchar eran las enseñanzas del maestro. Por eso el maestro le dice, se ha hecho como tú quieres y pum, se que terminó el problema. La mujer era una mujer en grande, en conocimiento. Por eso dice, verso 24 de Gálatas, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos al Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe. Si nosotros tenemos la misma fe de la mujer cananea y entendemos las cosas que nos quiere transmitir la Escritura, entonces sí somos de la fe, porque lo estamos comprendiendo y lo estamos entendiendo. Más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo de la Torá, porque sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, del Mashiach estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, ya no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa, los herederos. Ya no necesitamos de la Torá para poder ser herederos de la promesa. No necesitamos del pacto de la Torá que fue dado en los montes de Moab. No lo necesitamos. Lo único que necesitamos es obedecer el mandamiento para poder tener vida eterna. Y no necesitamos ser descendiente de Abraham por los lomos de Abraham, que sería por Isaac, Jacob o por alguno de los judíos. Porque dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay shita, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay hembra. Porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente la simiente de Abraham sois. Pero con el hecho de ser de Mashiach, ¿y Mashiach qué te dice? Escudriñar las escrituras, ¿no? Lo único que necesitas es entender las escrituras, ponerlas por obra, y entonces eres de Mashiach. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces lo que necesitamos es guardar esos mandamientos. Y dice que si guardamos sus mandamientos y creemos en Mashiach, entonces sois conforme a la promesa los herederos. Y si somos herederos de la promesa, entonces quiere decir que hemos alcanzado a entender que no necesitas ser israelita, no necesitas ser judío, no necesitas circuncisión para ser parte del pueblo de Elohim, sino lo único que necesitas es guardar los mandamientos, y bajo la regla del mandamiento eres parte del pueblo de Elohim. Entonces Yeshua es el que te introduce, no hay otro, porque dice, el Padre te trae al Mesías y el Mesías te lleva al Padre, y el Mesías dice que te levantará de entre los muertos, porque él va a rogarle al Padre para que el Padre te envíe su Espíritu. Y esto no se arregla con la Torá, porque la Torá no te lo enseña que debe de ser así. Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante, al versículo 3. Perdón, Alfonso, antes de que se siga, una pregunta. ¿Los Moedim son mandamientos? No. Pero los Moedim existen desde el Génesis. Los Moedim son los tiempos, son las fiestas del Adón. Una cosa es la fiesta del poderoso que te ordena y se vuelven mandamientos porque te manda hacerlo. Y la diferencia con las fiestas del pueblo judío o Israel, está la Purim, está la fiesta de las luces, que es Hanukkah. O Purim. Ajá. Entonces son fiestas del pueblo de Israel, pero los judíos, cuando celebraban las fiestas de la manera incorrecta y estaban haciendo el Shabbat de una manera incorrecta, le dijo, estoy harto de sus fiestas, estoy harto de sus celebraciones, estoy harto de nuevas lunas, estoy harto de todo eso, porque estaban haciendo algo diferente. Eso que estaban haciendo, él le dijo, estoy harto de sus, nunca dijo, estoy harto de mis fiestas. Porque las fiestas del poderoso no tienen modificación, no tienen alteración. Las fiestas o los tiempos del Señor es para descripción de cosas que tendrían que venir. Como en el caso de Pesaj, la venida de Mashiach, la muerte de Mashiach, Matzó, somos una nueva masa en Yeshua, no en el pecado, no en la falsa doctrina. Lo describen los libros, que ya no creemos en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas de hombres. Y Shavuot es el recogimiento de las primicias, porque ahí es donde se entrega el fruto, se entrega el Ruach, y somos un pueblo realmente que vive, porque tienen el Espíritu del Padre. Entonces es la recolección de los verdaderos creyentes en Yeshua. Y posteriormente las siguientes fiestas tienen el propósito de hacernos entender que Mashiach va a llegar en un día específico, en una semana específica, y que en ese momento empezará a reinar y vivirá con su pueblo para siempre. Pero si nosotros no sabemos codificarlo de acuerdo a lo que nos está marcando las fiestas, entonces nunca podremos entender cuán importantes son las fiestas. Entonces las fiestas se fueron de largo y no pudieron entender el propósito de ellas. Entonces aquí lo que se invita es que el Poderoso, ¿por qué no invitó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto a volver a hacer el Pesaj? ¿Por qué no volvieron a invitar al Poderoso, al pueblo de Israel que entró a la tierra de Canaán, a celebrar el Pesaj? ¿Por qué lo tuvo que hacer Josué? Esas son las preguntas que estamos tratando de responder, porque muchos hoy en día quieren hacerse la circuncisión para celebrar Pesaj. Y es lo que está todo demostrar, que la Torá, 430 años después que aparece del pacto y de las promesas, no puede invalidarte la promesa. La Torá apareció por causa de todo el pecado y las transgresiones, toda la maldad que hubo en el pueblo. Pero si no hubiese habido maldad en el pueblo, ni hubieran aparecido los mandamientos, ni hubiera aparecido la ley. Porque desde el tiempo antiguo, ya Abraham y Jacob no necesitaron de eso para poder obedecer al Poderoso. Hoy en día, nuevamente, si tú quieres conocer qué es lo que guardaban los antiguos, léete el Talmud. En el Talmud te dice todo lo que guardaban. Léete el libro de Yashar y te dice cómo vivían los hombres antiguos. No necesitas del libro de Génesis en adelante para poder saber qué es lo que tenías que hacer. Pero hoy en día, nosotros los libros que tenemos para estudiar los honestos, para comprar un Talmud, le he comentado a mis hermanos que el Talmud vale arriba de $600, de hecho, un poquito más de $600, de entre $500 a $700, dependiendo con quién lo compres. No todos tenemos la oportunidad de comprar un Talmud. El Talmud no quiere decir que sea bueno, que es algo necesario. Nada más es para checar qué es lo que hacían los antiguos y qué es lo que practicaban, pero en el Talmud viene la halajá rabínica, y la halajá no nos interesa, porque esas son expresiones de los rabinos. Por eso no es muy importante el Talmud, porque realmente hoy en día tenemos los libros, y el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos describen qué es lo bueno y qué es lo malo y qué tenemos que hacer. Entonces no necesitamos el Talmud, porque nada más el Talmud es una referencia de lo que practicaban los antiguos. ¿Alguna vez vas a escuchar que estaban las leyes noágicas? ¿Cuáles eran las leyes noágicas? Entonces ahí viene, ahí te explica todo eso. Y te dice qué es lo que hacían y qué no hacían, qué es lo que practicaban y qué no practicaban. Entonces nosotros hoy en día, empezar a leer Gálatas capítulo 5 y Gálatas capítulo 3, nos están describiendo que si tú te practicas la circuncisión, entonces has cometido un grave error. Has cometido un grave error y te tienes que apartar del Mesías. No es porque queramos apartarte del Mesías, tienes que apartarte porque ahora tienes que estar sujeto a la Torah que Moshe le dio al pueblo, porque esa la concertó Moisés con el pueblo, la otra la concertó Elohim con el pueblo. Así de la misma manera como la concertó con Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. De esa misma manera que tenía que ser perfecto, también acá tenía que ser perfecto. Entonces te invito a que leamos Gálatas capítulo 5, versículo 1 al verso 3. Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. Entonces le escribe ahí, mi hermano, que hay que estar libres en la libertad con que el Mesías ya te hizo libre. ¿Qué es lo que te lleva a la esclavitud, mi hermano? ¿Qué es lo que te lleva a la esclavitud? La Torá te lleva a la esclavitud. Lo digo yo, no, lo dice la Escritura en todos los versos. La Torá apareció por causa del pecado. Tú quieres la Torá, entonces practícala, porque eres perverso. Entonces, si alguien no quiere entender que dice, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes aguarda la Torah, porque procuráis matarme. ¿Por qué lo querían matar? Porque la Torah decía, mátalo porque es blasfemo. Y a ver, la gente agarraba piedras y mataba. Mátalo porque es adúltera, o mátalo porque es adúltero, y agarraban las peditas y le echaban. ¿Alguien transgredía el Shabbat o caminaba más de 2-3 kilómetros el día de Shabbat? Mátalo porque caminó mucho. Entonces dime, ¿dónde queda la enseñanza del mandamiento? No asesinarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde queda? Entonces eso te dice la Torá. Es contradictorio lo que está entonces escrito, porque te dice, está pues firmes en la libertad con que el Mesías te ha hecho libre. No os volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. Si tú te quieres hacer esclavo, como le dijo el Mesías al pueblo judío, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le dijeron, nosotros nunca hemos servido a nadie, ¿cómo pues dices seréis libres? Todo el que es practicante del pecado, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es la libertad? Obedecer los mandamientos, guardar el mandamiento. No necesitas otra cosa para estar en la libertad. En otras palabras, ¿de qué le ha servido a Israel leer el libro de la Torah, Shabbat con Shabbat, Shabbat con Shabbat, si no entiende que no es cuestión de tener el libro, sino hacerte entender que tienes que cambiar tu forma de vida y practicar los mandamientos? De nada le ha servido a la gente hoy en día tener la Biblia, y hay gente que hoy en día hace canciones como Arjona, como cualquier otro de los cantantes que te dice a Doña Carlota. Supuestamente habla del amor y ya me ponchó 100 pelotas, dice él. ¿Dónde está su amor hacia los demás? Y por causa de ellos es blasfemado el nombre de Elohim. De esa misma manera, cuando tú te llenas de ira, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, y no cambias esa forma de vida, ¿de qué te sirve entonces hablar que conoces a Elohim? El pueblo de Israel no entendió que teniendo el libro tenía que cambiar su vida, y no lo entendió. Hoy en día eso venimos nosotros a decirle al pueblo, cambia tu forma de vida, deja de comer todo lo que es impuro, deja de comportarte como un gentil, deja de hacer, eso es lo que venimos a llamar, a decirle al pueblo, hay que cambiar la forma de vida. Si quieres ser de Israel, no necesitas irte a Israel para ser israelita. No necesitas ir a la embajada de Israel y decirle, quiero ser israelí. Y hacen el papeleo y dicen, ya eres israelita, feliz de la vida, ya es Ishma, ya es israelita porque ya vive en Israel, ya es del pueblo de Dios porque vive en Israel. ¿Qué cosa tan ilógica? Te has llegado a un país, pero no quiere decir que seas de Israel. Por eso dice que nosotros creyentes en Mashiach somos simiente de Abraham, de acuerdo a la fe, de acuerdo a las promesas. Si tú te practicas la circuncisión, pues entonces háztela, pero entonces olvídate del Mashiach y empieza a querer practicar toda esa Torah. Por eso dice, estar pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, pero nosotros nos queremos ir otra vez a la Torah. Eso es lo que hace el pecado. Porque dice, estar pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres. No os volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. He aquí yo, Saulo, os digo que si os circuncidareis, el Mesías no os aprovecha ya de nada, y no te va a aprovechar porque eso se enseñó en la Torah. Versículo 3. Otra vez vuelvo a protestar, la protesta es estar en contra de que no lo entiendes. Otra vez vuelvo a protestar. A todo hombre que se circuncidare está obligado a guardar toda la Torah. Y resulta que el guardar toda la Torah, descríbete Gálatas capítulo 3, versículo 10. Hay que entender por qué se está debajo de una gran maldición. Gálatas 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, y dice en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Primer punto, tendrías que ser como un judío ortodoxo, porque el judío ortodoxo está llevando esto, no el judío el judío separadita, el askenashi, no el caraíta, porque ellos no están haciendo esto que está haciendo el ortodoxo. En otras palabras, el ortodoxo, ¿qué es lo que hace? Tiene comunidades, lugares estratégicos, no saluda a nadie, no se acuesta con su mujer cuando está en impureza, no come de las cosas que ella hace, la mujer no toca su cama, no toca sus cosas, no toca nada, para no ir a hacer impura la casa. Un verdadero judío no la deja entrar en la casa donde él está, al contrario, le hace un cuarto específico para ella, para que esté en los días de su impureza. Tú dices, qué grotesco, qué cosa tan fea. Sí, pero ese es lo que te está pidiendo la Escritura, de acuerdo a lo que te dice la Torah. Entonces, si tú quieres guardar la Torah, entonces guárdala. Por eso dice que apareció 430 años después. Y dice que la circuncisión fue antes. Abraham se le dio por testimonio de ser justo. Pero resulta que nada más Abraham y Jacob fueron justos delante del Padre, y de ahí en adelante nadie lo fue. Está escrito que ellos iban a invalidar el pacto. Si invalidas el pacto, tienes muerte. Ya no puedes ser parte de Elohim ni de ser su pueblo. Ya no puedes. ¿Por qué? Porque ese es el pacto. Este es mi pacto que hago entre mí y tu simiente después de ti, y te daré la tierra por herencia. Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Y resulta que aquí no podemos ser pueblo de Elohim si andamos en pecado. Y si te hacen pecado, entonces ¿cómo vas a querer hacerte la circuncisión como sello de justicia? Pues imposible, porque realmente el pueblo antiguo no pudo. Hoy en día nosotros entre las naciones menos podríamos, por causa de toda la impureza, por los gentiles, porque la gente come carne de puerco, carne de perro, carne de mono, carne de todo tipo. Y el hecho de que alguien toque el camión y tú agarras el camión, ya te hiciste impuro. Por eso si dice aquí el que otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, está obligado a guardar o a hacer toda la Torah. Gálatas describe, verso 10, porque todos los que son de las obras de la Torah están bajo una maldición, porque está escrito. Y porque se escribió y porque se dijo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si alguien te escupía en tu ropa y estaba impuro, ya te hacía impuro. Entonces nosotros debemos de modificar esa forma de vida. Tendrías que modificar y cambiarte e irte a un lugar tú solo, de acuerdo a la Torah. Pero acuérdate que la Torah apareció 430 años después. Abraham no conoció, no supo nada de esta Torah. Él no practicó toda esta Torah. Entonces, por lógica, para poder hacer lo que Abraham hacía, no era muy complicado. Nada más hay que vivir en justicia, amándonos los unos a los otros, como está escrito. Hasta ahorita más o menos me he dado a entender, mi hermano, de que está debajo de una gran maldición. Describe, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 27, versículo, vamos a Deuteronomio 27, versículo 16 hasta el verso 26, por favor. Y ahí describe en el último verso, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Capítulo 27 de Deuteronomio, verso 15 hasta el verso 26, hermano. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Adonai, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá a todo el pueblo, amén. Ajá, y en el verso 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para cumplirlas y dirá a todo el pueblo, amén. Entonces, si tú te haces allegado a la Torah, conforme al pacto, el pacto te obliga a decir que tienes que hacer todo esto. Y si tú no haces lo que dice aquí, entonces fíjate todo lo que dice el libro de la Torah, Levítico capítulo 15, versículo 1 en adelante, por favor. Vamos a ver los aspectos de lo que tienes que guardar en todos los aspectos, porque esto es parte de la Torah. Habló Adonai a Moisés y Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare, el que tuviere flujo será inmunda. Ahora, acerca de esto, ¿te das cuenta la implicación que hay acerca de que dice que alguien que quiera practicar la Torah, le dice, maldito será todo aquel, maldito, si no permaneciere en todas las cosas? ¿Te imaginas en el camión que tú tomas, en las cosas que compras en el supermercado, la gente con la que te rozas? No necesitas entrar a su cama y tocar su cama. Dice que si él estando hablando te escupe y te cae, te hace impuro. Y si tú no te lavas de acuerdo a la ritualidad y si no haces todas las cosas que están en el libro de la ley para hacerla, estás debajo de una gran maldición. Maldito todo aquel que no confirmare todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Y si quiere uno hacerlo, adelante, está en la libertad. Pero acuérdate que este libro apareció por causa del pecado. Apareció 430 años después, que eso es lo que nos está diciendo. No se vayan con el hecho del Sinaí, primer punto. Nosotros no somos la Rabá, no necesitamos el mandamiento de la Rabá, tampoco necesitamos la ley que fue dada 430 años después. Tampoco podemos practicar lo que dice el capítulo 17 de Génesis, versos 6 y 7, acerca de que la simiente, quien cumple nada más esa simiente, es Mashiach. Nosotros somos descendientes de Abraham y somos hijos de Abraham por causa del creyente Yeshua y por su testimonio de él. Y en ese momento, cuando nosotros hacemos lo que dice, entonces nosotros pertenecemos a ese pueblo y somos simiente de ese pueblo. Entonces nosotros, al poder contemplar y comprender que Mashiach nos hace parte del pueblo y descendientes de Abraham, no necesariamente en sus lomos o de genética, entonces nosotros, creyentes en Yeshua, somos también hijos de Abraham conforme a la promesa y no conforme a la Torah. La Torah, por eso dice, apareció 430 años después, iba a ser eliminada de nosotros los creyentes en Yeshua. Es eliminada en la forma de que tienes que cumplirlo todo, por eso dice que ya nos hizo libres. A esa libertad se nos está enseñando. La libertad que hoy tenemos es obedecer los mandamientos, entender su palabra y ponerla por obra. Amar el Elohim sobre todas las fuerzas de tu alma, de tu ser y de todo tu entendimiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la obligación del creyente en Yeshua. No necesitamos la Torah, porque si estás debajo de la Torah, como dice, estás obligado a guardar toda la Torah. Y dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para cumplirlas y dirá todo el pueblo, amén. Y entonces, si tú quieres circuncidarte, también debes decir, maldito todo aquel que no confirmara las palabras de este libro de la ley para hacerla, y tú tienes que decir amén. Y si dices amén, ya tienes un problema todavía mucho más grave. Entonces tienes que leer el libro y ver todas las complicaciones que tiene el libro. Nos quedamos en el versículo 7 y dice que si alguien tocare tu cama, y si tú tocares la cama del impuro, te pasa su impureza. Algunos vivillos por ahí dicen, ah, la mujer cuando está en su menstruación, antes ensuciaba la cama. ¿Dónde está el hombre que tenía flujo de semen? ¿A poco dejaba sucia su cama? Dice, por si le salía flujo o no le salía flujo, de todos modos es impuro, y de así impura la cama, y al hacer impura la cama te pasaba la impureza. Y muchos vivos hoy dicen, ah, pero es que esos tiempos tenían trapos de inmundicia, y ellas, las mujeres ensuciaban la cama y ensuciaban todo. Eso es mentira. Dice, hoy en día hay toallas femeninas, las cuales no tiran tanta sangre y no ensucian todo. Y le dices tú, eso es mentira, eso no es verdad. Se es impuro por el flujo que está saliendo. No necesitas andar manchando la pared, ni las camas, ni el sillón, nada. Simplemente así es impuro el lugar. Por eso los ortodoxos con sus mujeres, cuando están en menstruación, no las tocan, no comen su comida, no nada. Entonces, por eso dice el libro que maldito todo aquel que no permaneciere. Y en el libro se describe claramente que esto no es para nosotros. Esto era únicamente para la descendencia de los hijos de Israel, si guardaban los mandamientos, pero al invalidar los mandamientos, tuvo que venir Mashiach para establecer algo diferente. Por eso dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Si el pueblo hubiera guardado bien lo que se le fue enseñado a Abraham, entonces nosotros entramos sin ningún problema. Perdón, nosotros también seríamos parte de ese pueblo. Y como el pueblo estuvo quebrantando los mandamientos, escogió primeramente Israel, después como no los guardó, los desechó, los iba a destruir. Después hoy en día nos permite a nosotros, a los gentiles, ser parte de ese pueblo. Pero tenemos que tener en cuenta la historia y lo que está diciendo la Escritura. Pero volvamos a repetir nuevamente esto que está aquí, porque siempre me ha gustado que cuando leamos este tipo de versículos, como Levítico 15, te esté mostrando realmente que hay que saber a qué te estás metiendo. La Torá fue dada de esta manera por causa de toda la gravedad y todo el pecado. Los hijos de Israel no pudieron llevar esta Torá. ¿Cómo te das cuenta que no la pudieron llevar? Porque la misma Escritura dice, se agradó de Abraham, dice, y Jacob. Y de los hijos ya no se agradó, ¿por qué no? Porque los hijos ya tenían pecados y pecados, y les manda la Torá y la Mishpat, le manda todo esto, y al entrar todo esto, de ninguno se agradó. Por eso dice que cuando fue introducida la Torá, se incrementó el pecado. Y dice que se incrementó porque si antes con lo que tenían era pecado, pues mucho más después que fue introducida la Torá y darles todas estas cosas, se incrementó de una manera increíble todo el pecado. En una manera increíble se incrementó el pecado. ¿Te imaginas todas las reglamentaciones que hay? Es una multitud de enseñanzas que no son capaces hoy en día de llevar el pueblo del poderoso. Vamos a leer, y ahorita le doy el versículo de lo que me preguntaba todavía mi hermano Max ese rato acerca de Horeb, cuando estaban en el monte Sinaí, que describe y dice que subió al monte Horeb y estuvo en el monte Horeb, y también dice que estuvo en el monte Sinaí en el mismo tiempo, por eso se llama Horeb y Sinaí, pero ahorita lo vemos. Ahora, voy a invitar a mis hermanos, lo que está haciendo acerca de la referencia, entonces el libro de la Torá fue que aparece 430 años después, entonces dice que estamos obligados a guardar toda la Torá. Entonces cuando nosotros leemos libro de Levítico, tendrías que someterte a esta forma de doctrina y a esta forma de enseñanza, entonces te tendrías que ir de aquí. Ni aún viviendo hoy en día en Israel te podrías evitar la impureza, por eso que en el tiempo del milenio nadie podrá vivir en la tierra cuando esté el poderoso y el Mesías. Nadie que sea impuro o que haga abominación podrá entrar a la tierra santa. Esa va a ser la diferencia, porque eso lo hablamos en el tiempo pasado. Hoy en día, toda la gente está en impureza, pero cuando el poderoso esté sobre la tierra, ninguna persona que haga impurezas podrá entrar en la tierra podrá entrar en el, ¿cómo se llama? En la tierra santa. Capítulo 21 del libro, ahorita regresamos a Levítico, capítulo 21, En aquel tiempo también va a haber estas reglamentaciones en un tiempo futuro. Y nada que haga impurezas y que haga abominación, dice, entrará en la ciudad. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 26 y 27. Perdón, desde el 22 hasta el 27, vamos a leerlo, porque está la referencia de que el Poderoso ya está morando con los hombres y el Mesías también. Capítulo 21, versículo 22 hasta el 27, y dice, ninguna cosa impura para esa abominación entrará en la ciudad. Léanlo, por favor. Y no vi en ella templo, porque el Señor Elohim Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces te darás cuenta que estas reglamentaciones de la pureza y la impureza en aquellos días va a existir. No podrá entrar ninguna cosa que haga cosa sucia o que es impura. Y hay que entender por qué. Porque en la ciudad las mujeres no fluirán sangre en su menstruación, porque ya no tendrán sangre. Los creyentes en Mashiach resucitarán con carne y hueso. No habrá mujeres que estén menstruando, no va a haber nada de esto. Entonces hay que comprender que si en aquel tiempo y en aquel momento y en aquel lugar dice que no va a entrar ninguna cosa sucia, las naciones ya no podrán entrar ahí porque el Elohim está allí. Si algo que entrara con impureza o que quisiera entrar simplemente moriría, porque el lugar va a ser un lugar santo, un lugar limpio. Y describe que ahí nunca, dice, y llevarán la gloria de las naciones a ella, y no entrará en ella cosa y sucia o que hace abominación, ni mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Allí son los únicos que entrarán, ahí podrán entrar todos aquellos que estén limpios de toda esta impureza. Hermano, o sea que ahí nosotros vamos a estar también sin sangre. Sí, esa es la intención, que no tengamos ya sangre, como los ángeles. El Mesías cuando resucitó ya no tenía sangre en su cuerpo. De esa misma manera, el hombre cuando esté allá no tendrá este tipo de impurezas. Si tú le preguntas a un médico, el médico te va a decir que la mayor parte de las impurezas vienen a través de la sangre, y eso es lo que contamina. Si tú se te sale la sangre, te mueres. Te podrán cortar una pierna, no te mueres, mientras no se salga tu sangre. Te pueden cortar los brazos, las piernas, te pueden sacar los ojos, la lengua. Te pueden sacar todo, pero no, todo lo que se ve alrededor, no te mueres. Pero si te sacan la sangre, te mueres. Hay órganos internos que son muy importantes, que es donde fluye la sangre. No la puedes sacar, como los riñones, como en el caso del hígado, como todo eso, el corazón, las venas, todo eso no puedes sacarlo, porque si no, no puede fluir el cuerpo, no puede tener vida. Todo el cuerpo es necesario. Entonces, tú puedes quitarle las piernas, los brazos, los ojos, las orejas, la nariz, y no se muere el hombre, ahí está con vida. Lo único que no le puedes quitar tampoco es la cabeza, de la parte del tronco, desde donde orina uno hasta donde piensa uno, eso no lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque tiene ¿cómo se llama? Las funciones, y ahí lo necesita. Pero las partes como los brazos, las piernas, no lo necesitas, si no quieres lo quitas. Pero vaya, es a lo que me refiero. El cuerpo, hoy en día, fluye la sangre, y ahí está la vida. Si tú quitas eso de la sangre del cuerpo, muere uno. En aquellos días, cuando el Mesías se levantó de entre los muertos, ya no tenía sangre. Ya no, hermano, disculpe, va a hacer un pequeño comentario. El otro día vi un documental por la televisión de que hay gente que, en verdad, lo que usted está hablando, hay gente que en verdad nace con las piernas o con los brazos, y ellos tienen la sensación de que es de mejor que se lo quiten y se mandan a quitar una pierna, un brazo. Eso lo vi yo en un documental, se lo mandan a quitar porque les fastidia el brazo.

ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Adonai del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la mayor parte de las impurezas y de la suciedad y de todo lo que hay en estos capítulos, nosotros al observarlo no podríamos entender o no podríamos comprender que si así es la impureza, imaginémonos con toda la gente que convivimos y hablamos y saludamos. Seríamos una cosa que no podríamos entender qué tan gravoso sería todo esto. Por eso el Mashiach dice, nos ha hecho libres. Hoy en día, si tuviera esta regla, tendrías que estar llevando palominos a cada ratito y tendrías que ir hasta Jerusalén, tendrías que estar celebrando las fiestas allá, tendrías que estar haciendo todo lo que dice. Pero mientras tanto, no estás obligado porque Mashiach te hizo libre. Por eso describe el libro de Colosenses, el libro de los Efesios, que te ha hecho libre de esta serie de ritos. Porque si no hubiese estado, si hubiese estado el templo hoy en día paradito ahí en Jerusalén, nosotros tendríamos que estar yendo a adorar al Yohei Bahei 3 veces al año, de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Alfonso? Ajá, sí, mi hermano. Pero ¿cómo puede ser, pregunto en serio, cómo puede ser que un hombre tenga semejante misión cuando dice que en la montura de un caballo, si cae sobre la vasija de barro, ¿qué es, una enfermedad eso o algo parecido? El hombre sí, en el hombre está diciendo flujo, no eyaculación. Si tú te fijas, al principio habló del flujo y en la parte última del Levítico te está hablando del semen. Una cosa es cuando tienes intimidad con tu mujer y te tienes que limpiar. Pero si te fijas en la mujer que da ese semen dentro de ella, entonces ella también se hace impura. Entonces ella se tiene que lavar para que no se impura al otro día. Entonces eso era una reglamentación a los hijos de Israel constantemente, pero vuelvo a repetirte, no hablamos de nuestra mujer y de nosotros, hablemos de la gente que vive en el mundo. La gente te da dinero que agarró con su impureza, hay gente que agarró carne de puerco con su impureza, hay gente que ha hecho, que tiene no nada más una infección urinaria, tiene el papiloma humano y te agarra así, te toca así, tiene infecciones, la mayor parte de la gente tiene este tipo de enfermedades. Si tú hoy en día te rigieras de acuerdo a lo que dice la Torah, entonces tendrías que estarte rigiendo bajo todo lo que está especificando. Y por eso el Mesías dice que te ha hecho libre de la Torá. Por eso dice que la ley que apareció 430 años después no abroga para invalidar la promesa. La promesa es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero Israel invalidó la promesa. Desde el libro de Moisés, el mismo Moisés le dijo, ustedes lo invalidarán. Irán en pos de dioses ajenos y harán todas estas abominaciones. Le describe en el libro de Jeremías que el pueblo invalidó el pacto. Vamos a leerlo, Jeremías 31, versículo 30 en adelante, le describe que ellos invalidaron el pacto. Al invalidar el pacto, el pueblo tenía ya un problema con el poderoso. ¿De qué te servía hacerte circuncisión si invalidaste el pacto? Ahora bien, cuando se les da la Torah, les da la Torah, y al darles la Torah y todas estas reglas, se incrementó el pecado porque no ponían por obra lo que ya conocían, mucho menos iban a poner por obra toda la reglamentación que vino a existir después de haber dado los mandamientos. Imposible sería. Jeremías capítulo 31, ahorita vamos a ver todos sus versículos. Jeremías capítulo 31, versículo, vamos a leer desde el versículo 31. En adelante. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hasta ahí. Y te está describiendo y te dice claramente que va a ser un nuevo pacto, dice ahí, y aquí que vienen días en que haré a los, perdón, dice, hay días, dice yo que bajé en los cuales haré un nuevo pacto. Dice que habrá un nuevo pacto, esto se va a cumplir cuando el Mesías venga. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que yo tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Acuérdate que cuando lo saca de la tierra de Egipto, el pueblo ya sabía de mandamientos, ya sabía de las enseñanzas, ya practicaban muchas cosas, y dice, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor, mas este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón, daré mis leyes en sus corazón, daré mis leyes en sus entrañas y escribirlas en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero te das cuenta que aquí dice que va a ser un nuevo pacto, no como el que hizo con aquellos. ¿Cuál es el pacto, la diferencia? Es el mismo mandamiento. ¿Cuál es la diferencia? Es que ya no te va a enseñar hombres como Moisés, como Aarón, como los hijos de Aarón, como los príncipes de Israel, o como un servidor. Ya no te enseñará. Ya no más te enseñará el hombre, sino que dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yohebajé, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yohebajé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces esa es la diferencia, esa es donde radica la diferencia. Ajá, entonces, así como esto sería una aberración para algunos tener intimidad con su mujer en la menstruación, para otros no es ningún problema, con tal de tener intimidad con su mujer, no importa, va y se lava y se quita de problemas. A nosotros, hoy en día, la Escritura nos enseña que no tengamos intimidad con nuestra mujer en su menstruación. Nos enseña a tener esa limpieza. Dice que nos apartemos de cosas contaminadas, cosas ofrecidas a los ídolos, de impurezas, de sangre y de ahogado. Eso hay que apartarnos, dice en el libro de Hechos. Es cuando empiezan los primeros gentiles a conocer de su palabra, que hay que aprender a apartarse de lo que es la menstruación, no tener intimidad con el marido y en el tiempo del flujo. También se enseña a apartarse de cosas que han sido ahogadas, que no podemos comer lo ahogado. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que se va enseñando, pero no podríamos reglamentar todas las cosas que están ahí escritas. Ahora, de acuerdo a lo que está diciendo Gálatas, el pacto de la Torá aparece 430 años después. Voy a invitarlos a que regresemos a Gálatas capítulo 3, versos 17 al 19, por favor, nuevamente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, describe ahí Gálatas capítulo 3, ¿para qué sirve la Torá? La Torá fue puesta a causa de las transgresiones. hasta que viniese, y ahí claramente dice hasta que viniese a la simiente a quien fue hecha la promesa. Yeshua vendría a quitar esa enseñanza del pacto de la Torá, porque él vendría a establecer el pacto que se había hecho con Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Me estoy dando a entender? Shalom, shalom. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, sí, hermano, es perfectamente. Una pregunta le hago. ¿Me escucha, hermano? Soy Filiberto. Una pregunta. Entonces, cuando nuestro rey murió en la cruz, los mandamientos que él quitó, que es la Torá, o si es que no estoy bien informado allí, ¿cuáles fueron los mandamientos que él automáticamente, ya con su sacrificio, quitó de todo el pueblo y de todos los creyentes en él? ¿Cuáles son esos? ¿Verdad que los 10 mandamientos, ellos están todavía puestos para todos los que quieren estar en la palabra? Los mandamientos, sí. son los de los que están en Éxodo 20, si no es que me acuerdo bien. Sí, mira, en Éxodo capítulo 20 le cita los mandamientos, pero cuando están en Éxodo 20, desde los tiempos de Adán hasta cuando Moisés aparece y les da el poderoso ahí los mandamientos, habían pasado 2448 años que no tuvieron los libros. En otra palabra, el libro pasó 2480 años y nunca tuvieron libro de la Torá. Casi 2500 años vivieron sin enseñanzas de libros de Génesis. No existían estos libros. Entonces, ¿cómo la gente aprendía? Te escucho. Porque hasta donde creo que he aprendido que se pasaba verbalmente generación tras generación. ¿Es correcto? Ahora de esa misma manera te lo transmito yo y te lo transmite la gente. Guarda los mandamientos. Y los mandamientos los encontramos escritos en toda la escritura. Pero los mandamientos, ahora, describe la escritura que si quieres salvar tu vida, ¿qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Esa es la base principal. Pero guardar los mandamientos es un poquito más complicado de lo que ven los ojos. Por eso nosotros, cuando empezamos a escudriñar, no es fácil estudiar, y eso es parte de los mandamientos, porque el mandamiento dice claramente: amarás al Señor tu Elohim con todas las fuerzas de tu alma, de todo tu entendimiento. Entonces tienes que disponer del tiempo para tratar de comprender lo que se te está explicando acerca de los libros. Yo te explico, pero tú tienes la obligación de seguir indagando y buscar para que veas que sí es así como te lo estoy comentando. Entonces, los libros, el mandamiento que fue dado en el monte Sinaí, no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad también fueron enseñados los mandamientos. Cuando aparecen los mandamientos en Éxodo 20, aparecen con el propósito de condenar el pecado. Y cuando decía la escritura no matarás, el mandamiento decía no matarás, pero si alguien mataba, entonces dice la Mishpat, mátalo. Por eso se le llamaba la Torah de la condenación. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7, ahí te describe, léetelo por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7, se le llamaban las tablas de condenación. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora te dice, ahí claramente te describe en la segunda carta de los Corintios que son las tablas de la condenación. Ajá. El ministerio de la muerte le llama. ¿Sí, ministerio de la muerte? Sí. Se le llama ministerio de la muerte porque, mira, si antes, durante más de 2,500 años, no se tenían libros, no existía Génesis, no existía Éxodo, no existía Número, Levítico, Deuteronomio, porque Moisés escribe los libros y al final de los casi 2,500 años se entrega los libros Moisés al pueblo y los ponen al lado del arca, que es lo que tenemos los primeros 5 libros de Moisés. Sí. En otras palabras, antes del Mesías, 1,500 años antes, por primera vez se vieron los libros de la Torá. Entonces, durante 1,500 años antes existió la Torá escrita, pero antes de esa fecha no existían los libros, no existían libros, se llamaba la Torá oral, que era la Torá que se transmitía de generación en generación. De esa misma manera, hoy en día, ya tienes tú los mandamientos escritos, pero nosotros no nos regimos de acuerdo a lo que dice Éxodo 20, porque si nos rigiéramos a lo que dice, entonces tendríamos que aplicar lo que el pueblo judío entendió que tendríamos que aplicar, sería dar muerte. Pero la Escritura nunca te ha enseñado eso, la Escritura es algo que no comprendieron, el mandamiento es claro y es definitivo, guardar los mandamientos, pero los mandamientos es someterse a la voluntad de Él. Okay, entonces, ¿en dónde está cuál es el verso y el libro donde dice que los mandamientos existieron cuánto 4,000 años antes? No te lo describe. El único versículo que te describe que existían los mandamientos antes de Moisés es el libro de Génesis capítulo 26 versículo 5, en el cual Abraham guardó los mandamientos. 430 años después te dice que los guardó. Pero la palabra hebrea para poder entender que había justicia y que guardaban los mandamientos es la palabra Tzedek. Por eso se les llamaba a Melquisedec rey de justicia, porque ellos enseñaban al pueblo a tener justicia. Pero sé cuál es ese Génesis, ¿qué? 26.5, hace ratito lo leíamos. Sí, lo leímos, pero se me ha olvidado. Pero leímos en Gálatas, creo, o en donde fue donde leímos, que dijo que dijo que habíamos que los mandamientos de hacer no que llegaron a existir 4,000 años. Acabamos de leerlo hace ratito, más que se me olvidó dónde fue. 430, es Gálatas 3, verso 17 al 19. Ahí te describe que la ley 17 al 19, ahí te describe que los mandamientos que fueron vinieron 430 años después, no la abrogan para invalidar la promesa, y posteriormente tendrían que ser quitados por Yeshua. Entonces, el que nuestro rey haya muerto en la cruz no significa que nosotros no debemos de no aguardar el día de reposo, porque vienen otra vez la doctrina y me dicen que no, que ya no podemos aguardar el sábado, que no podemos, y me leyeron un texto donde ellos me dijeron que el sábado ya no podemos aguardar, que eso ya pasó, que por eso Cristo murió en la cruz. Entonces, a ver si después me ayuda con algunos textos para enseñarles que se puede, que si hay que guardárselos y que tenemos que hacerlo, si es que por ahí me podría ayudar un día de estos. En la Biblia de los Testigos de Jehová, tienes Hebreos 4, verso 9 y 10, y ahí te dice claramente sábado. En la Biblia de la Católica, Hebreos capítulo 4, verso 10, dice, por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. En Hebreos, ¿cómo dice Hebreos otra vez? 4, verso 9. Y en la Biblia de los Testigos de Jehová, que tú la tienes, la versión del Nuevo Mundo, ahí te viene de que hay que guardar el Shabbat, el día del sábado. Así Hebreos 4, 9 y 10. 4, 9 y te lo dice. Ese se lo voy a enseñar, ese quiero. Porque ellos me vinieron y me alegaron que no, y le dije que es que sí está, y con eso tengo para decirles, aquí dice, entonces, porque no es de que vamos a decir no, vamos a respetar el día, porque si está santificado por nuestro Padre, lo que Él santifica nadie lo puede abolir, ¿es correcto? Sí, nadie le puede abolir o quitar. Exacto. Entonces ahí te describe que la palabra que aparece es en Hebreos 4, versículo 9, te describe que hay que guardar el día del reposo, y te dice, en la versión que tú tienes, la versión Reina Valera no te dice el día de sábado, pero la Biblia Católica y la Biblia de los Testigos de Jehová le pusieron la palabra Por tanto, queda un reposo o día sabático para el verdadero pueblo de Dios. Así describe la Biblia de los Testigos de Jehová y la católica. Ok, eso está, así lo necesito. Gracias, hermano. ¿Y alguna otra cosa que me pueda dar para que me, con que me pueda ayudar para más darle más fuerza a esto? Bueno, gracias. Y ahora sí, continuemos con lo que estábamos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que... Bueno, mis hermanos, ¿quién hacemos un receso? Porque todavía esto va para largo. Entonces, ¿quién cortamos un ratito? Y ahorita volvemos a regresar para que terminemos, concluyamos con esto mismo, porque esto, lo importante es ver todas las relaciones que vienen en este verso, en estos versos, para que no haya dudas que el día de mañana nos digan, no, pues que dicen que hay que guardar esto, que la circuncisión y que hay que celebrar Pesa porque Josué dice esto, ¿no? Hay que dejar bien en claro todo esto para que terminemos y el día de mañana no haya una duda acerca de que realmente todavía hay que hacer la circuncisión o algo semejante, ¿no? Y eso más que nada es para nosotros, para que sepamos que debemos de sujetarnos a las enseñanzas del Padre en la forma que Él quiere y de la forma correcta. Para seguir lo mismo, no vamos a brincarnos, porque ahorita vamos a tratar de que salgan todas las dudas que salgan con respecto a esto mismo para terminar esto. Bueno, entonces, que por eso les bendiga y les guarde y nos vemos en un ratito.